Le remarcan que él dijo que él que tiene que solidarizar el fútbol, los futbolistas, y le preguntan qué va a pasar de aquí a marzo, pensando que ya no hay partidos preparatorios para las eliminatorias, sino que el próximo partido donde se van a encontrar los seleccionados va a ser justamente en esta eliminatoria, donde el sorteo va a ser ahora en diciembre. Así que claro, cómo va a ser esta preparación y también los preolímpicos. Seguro que, de verdad que da tristeza y se calienta uno porque si algo lo motivó a uno a venir acá fue todo el desarrollo, todo lo que mostraba Chile, todo lo que significa la cultura futbolística chilena, Chile como país, Chile como sociedad futbolística, y vivir ese momento, saber que tenemos que a vivirla y afrontarla, pero que de aquí a marzo no se sabe qué puede pasar, ¿cierto? No se sabe qué puede pasar porque los mismos jugadores uno no sabe qué puede pasar. Y yo creo que es algo que se está volviendo como una frase de cajón, ¿no? O sea, si a veces lo que yo le decía a los jugadores, ¿no? Yo llego y sacrifico, no convoco a los jugadores de la Liga Nacional, no convoco a ninguno para que la Liga Nacional se ponga al día, para que la Liga Nacional adelante una fecha durante la fecha FIFA, cuando es mi poder, es mi autonomía convocar a los jugadores de la Liga Nacional. Los jugadores de la Liga Nacional en ese momento me pertenecen a mí, me pertenecen a mí como seleccionado nacional, le pertenecen a la NFP como federación. Y yo los convoco para que la Liga se adelante. Y la Liga no juega. Y la Liga no juega. Entonces, ni están para la selección, ni están para sus clubes. Y estamos perdiendo todos. Y estoy perdiendo yo. Y como esto continúa así, ahora tenemos unos términos de plazo frente a Conmebol para definir Suramericana, Libertadores, los equipos nacionales que nos van a representar en torneo internacional. Y si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir, porque si no hay fútbol y no prestan los jugadores por uno u otro factor, por cualquiera, en ese momento socialmente estamos identificados con una situación que es algo atípico, que no es normal, pero después, y esto no, o sea, ¿cuándo se va a normalizar? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo se va a normalizar? Cristian Alvarado. Ahí escuchábamos entonces a Reinaldo, muy enfático con respecto a lo que puede pasar hasta marzo. Si no hay fútbol, me tendría que ir. Todavía no está confirmando nada, claro, dando el beneficio a la duda de cómo va a continuar la situación social acá en Chile. Pero él prevé que si esto es a largo plazo, la verdad es que no es necesario tener un entrenador nacional. Es un poco lo que deja ver. Vamos a escuchar la última pregunta para Reinaldo Rueda. Si sigue esto, ¿has pensado en dejar el cargo un poquito ya más profundo con lo que escuchábamos recién? Vamos a ver qué responde. Ya lo acabo de decir, creo que al buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Si la materia prima, si el talento humano, el recurso humano que son los jugadores no están disponibles por uno u otro factor, y el espíritu de estar yo aquí se pierde. ¿Por qué no va la Sub-23 a España? ¿Por qué no va la Sub-23 a España? ¿Ah? ¿Por qué? El Sub-23, un jugador, dos jugadores que le quitemos a cada club, va a parar una Liga Nacional de unos campeones de América, de unos bimundialistas. Un jugador, dos jugadores por equipo. Va a parar una Liga Nacional, uno o dos jugadores por equipo. Muy pobre, caótico, deprimente. Patricio Cabello, bastante enfática en la siguiente respuesta. Vamos a ver la última pregunta para Reinaldo Rueda que escuchamos por ADN. Dice que se siente poco apoyo con respecto a los clubes. Él ya señalaba que está caótica la situación del fútbol chileno, como no se está jugando la liga. Ya vamos a ver qué determinación se toma con la fecha de este fin de semana. ¿Cree que hay poca disposición de los clubes? Evalúenlo ustedes, yo creo que les corresponde a ustedes como agentes sociales, el rol que juegan ustedes, evaluar esa situación. En octubre, mientras que Brasil, Argentina, Colombia, todas las selecciones de Sudamérica jugaron la fecha FIFA, nosotros tomamos la decisión de no convocar la Sub-23 para que en noviembre, como sabíamos que teníamos el compromiso en España, ir con nuestra selección Sub-23 a España. Entonces perdimos octubre y perdimos noviembre. Ahora, nadie contaba con que el 18 de octubre iba a pasar lo que iba a pasar. Y menos que se fuera a dilatar esto y lo que hablamos esta mañana con los jugadores, ¿no? O sea, en los temas y las demandas sociales seguro que se van a ver quizás en realidad en unos 6 meses, ¿no? Por ahora es cuestión de tener equilibrio, de tener control y de saber que no es fácil la situación, o sea, porque primero que es para ningún país de Latinoamérica que todos sufrimos lo mismo y menos para Chile que estaba viviendo otra situación, ¿no? De modo que yo creo que a ustedes les corresponde tomar esa evaluación y a dar sus conceptos. Hasta ahí entonces en la palabra del entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, la escuchamos por ADN. Gracias, Rocío, que seguiremos escuchando también en la programación de ADN y también en ADN.cl. Los jugadores no están disponibles para la selección y tampoco están disponibles para los clubes. No se juega la liga. Aquí estamos perdiendo todos. A buen entendedor, pocas palabras respecto a que si no tengo cómo trabajar, no sé cuánto tiempo podré seguir acá. Caótico y deprimente, Edith, ha dicho el técnico de la selección, que es este momento que está viviendo en el fútbol chileno, Reinaldo Rueda. No fue una rueda de prensa para anunciar su despedida del fútbol chileno, pero si esto continúa así, sería cosa de días, de horas y seguramente de algún análisis más profundo con los dirigentes del fútbol chileno. Muy bien, Víctor Cruces, muchas gracias y bueno, muy atento a lo que dijo el técnico hasta ahora, técnico Rueda. Muy atento a ello, muchas gracias, Víctor. Buenas tardes. Y por supuesto que Reinaldo Rueda ni ninguno de los integrantes de la selección de La Roja de Chile ha quedado indiferente a toda la situación que nos ha afectado prácticamente un mes. Y ese es el tema de esta tarde, estamos hablando un poco de los efectos positivos y negativos que se traducen finalmente en nuestros hijos. Hemos hablado con nuestras panelistas, con nuestra psicóloga, con nuestra abogada, acerca de cómo, yo diría, cómo sacarle, dentro de todo, sacar lo bueno dentro de esta situación que estamos viviendo, cómo generar en nuestros hijos que son chicos o adolescentes, generar el debate, el que sepan plantear ideas sin pelear, sin discutir. Yo creo que ese sería como el lado positivo dentro de todo. Por otro lado, escuchábamos recién a un papá que él tenía un poco la duda, no sabía si lo estaba haciendo bien o mal, o si estaba vulnerando los derechos de sus hijos al llevarlo a las marchas. Estaba hablando de un niño o sus hijos de 8 y 11 años. Tú decías, Viviana, muy bien que lo estaba haciendo muy bien. No estaba vulnerando nada porque los lleva a las marchas y los saca antes. Les saca tiempo, mucho antes de que comiencen los desórdenes. Ahora, hay casos, por ejemplo, el colegio Teresa Prats, que hace algunas semanas las chicas de ahí que quisieron manifestarse, estas chicas finalmente fueron víctimas de la violencia que llegó al mismo establecimiento, fueron víctimas de perdigones, víctimas de los mismos gases lacrimógenos. Y ante esta situación hubo una reacción rápida del colegio, de los apoderados y de la fiscalía. ¿Qué debe hacer? Esta pregunta va directamente a ti, Begoña. ¿Qué deben hacer, por ejemplo, los estudiantes, los apoderados, profesores y directores de un colegio que ven que sus niños o adolescentes están siendo vulnerados? ¿A dónde deben acudir? Lo que pasa es que aquí el resguardo es para todos. El sistema chileno, en definitiva, nos protege a todos como potenciales víctimas de un delito y los mecanismos a los cuales recurrir son los mismos para todos. ¿Ya? Lo más importante que yo quiero recalcar es que cuando tenemos lesiones, nosotros tenemos que constatarlas. ¿Ya? Es importante que si, por ejemplo, mi hijo llega de una marcha, me declara frente a mí lo que ocurrió, que es algo que ocurrió hace minutos, hace una hora, hay una identificación. Es importante también que podamos identificar a la persona que le vamos a imputar el hecho de alguna manera. Pero eso es secundario. Después yo podría ver si tengo cámaras, si hay grabaciones, testigos. Pero lo más importante es que si llega lesionado un adolescente, un hijo a la casa, yo tengo que llevarlo a constatar lesiones. De pronto los chicos no quieren, ¿eh? Por sí, sé, pero hay si mucha, estamos hablando de un contexto ahí legal y yo después voy a hacer una denuncia, voy a querellarme en contra de la persona que le ha causado esas lesiones y voy a sostener un procedimiento para obtener una sanción, no puedo ir con solo dichos, ¿ya? Porque aquí estamos hablando de lesiones y las lesiones se acreditan con la constatación de esas lesiones en un recinto hospitalario. Entonces, si yo digo, por ejemplo, recibí un golpe que me provocó una lesión, una fractura, un esguince o erosiones, ¿yo cómo compruebo eso? Solo con dichos, y lo más probable es que cuando ocurra el procedimiento yo ya no voy a tener vestigios siquiera de esas lesiones. Entonces, es súper relevante que yo tenga una constatación en un recinto hospitalario que diga que yo ingresé por urgencias, por ejemplo, a tal hora, al día, y que tengo estas lesiones que son constatadas por un médico que está de turno en un recinto hospitalario. Eso es vital y se tiene que acompañar, por ejemplo, en una querella. ¿Dónde denunciamos? denunciamos, obviamente en cualquier comisaría, entidades policiales. Yo sé que hoy obviamente no nos sentimos quizás esa protección por el contexto que estamos viviendo, pero esas denuncias se pueden hacer y hay, en cualquier que, hacerla. Y hay que hacerlas, por supuesto, en cualquier fiscalía, en las fiscalías locales de cada comuna, ante el Ministerio Público y, por supuesto, a través de la asesoría de un abogado se pueden interponer las querellas que correspondan. Es importante brindarle el apoyo a los hijos, ¿eh? Porque se viene un escenario, una situación compleja donde quieren expresar realmente lo que sienten, pero resultan gratuitamente dañados físicamente y psicológicamente. ¿Cuál es el apoyo y qué tan importante es el apoyo de los padres en ese caso? O sea, es fundamental, o sea, tomándome de lo que me decía Begoña, lo central primero es como papá es creerle el relato a tu hijo. O sea, está comprobado que una situación traumática es más traumática si no tengo nadie que me crea mi relato. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que decía la Bego, constatar lesiones, si es que hay lesiones involucradas, denunciar. Está comprobado también que un trauma puede superarse y subsanarse. Cuando hay reparación, y para eso necesitamos mostrar la situación, evidenciarla, denunciarla, no silenciarla. El silenciarla te hace cómplice, y te hace cómplice y te hace negar la situación. Y la negación es un mecanismo de defensa que no ayuda a la reparación y a la reconstrucción. Entonces, en el fondo, desde ese lugar, lo jurídico tiene que ser es psicosocial también, porque en el fondo una denuncia... Es la forma a través de la que yo lo estoy protegiendo. De todas maneras. Se nos termina el espacio, el programa de esta tarde, pero muy cortito, Viviana, me gustaría que nos dijeras a grandes rasgos cómo manejar la información en los niños. O sea, los adolescentes sobre todo manejan mucha información. Tampoco se trata de exponerlos a todo, a todas las imágenes, y tampoco negarles, taparles el sol con un dedo. ¿Cuál es la información apropiada, por ejemplo, para un adolescente? Claro, para un adolescente lo ideal era un poco lo que hablábamos antes que pasara esto de la selección, que me conmueve en realidad, pero también entiendo que es interesante, porque de alguna manera no es negar la realidad. O sea, te fijas que es una realidad, y eso es hacerlo patente, con las implicancias que tenga. Y desde ese lugar, los adultos debemos ser siempre mediadores. O sea, no que, por eso yo insisto tanto que no esté el niño viendo YouTube o el celular o la televisión solo, porque no va a tener un adulto que medie esa información y que le pueda transmitir: esto es correcto, esto no es tan correcto, conversemos del tema, si ya es un adolescente, ¿qué opinas tú de esto otro? Entonces, de alguna forma, lo central ahí es, por una parte, no estar todo el día conectado a la televisión y a las noticias, darse espacios de hacer otros temas recreacionales que permitan en el fondo sobrellevar esta situación. Estamos todos haciendo distintos síntomas, hay gente que no duerme, que está con insomnio, otros están con bruxismo, otra gente está muy deprimida, o sea, estamos todos, o sea, no estar enfermo mentalmente en este minuto sería estar muy enfermo. Y ojo con esto ya terminamos, hay una especie de culpa de parte en general de la ciudadanía y de los adultos en este caso, de no, de repente en redes sociales, de no publicar una imagen en donde lo estás pasando bien. Es como, exacto, ¿cómo lo voy a estar pasando bien ante la situación que estamos viviendo? Y está bien también, porque si estás todo el rato conectada con las atrocidades que están ocurriendo, o sea, te vuelves loco o no quieres seguir existiendo. Entonces, hay que buscar las vías de escape positivas. Y sobre todo conectarnos con un otro. Yo les diría las redes, pero redes buenas, que de conversar, respetemos la opinión del otro. Claro, ojalá no por WhatsApp, sino que verse, juntarse, ir a una plaza. Generar las instancias, inventar instancias de encuentro con la gente. Viviana, Begoña, muchas gracias. Estamos nuevamente reuniéndonos en algún momento. Que tengan gracias una muy buena tarde. Así que dejo invitado muchas a toda gracias. La gente de ADN, te escucho para que mañana nuevamente nos reunamos a contar de las 16 horas. Que tengan un buen regreso a casa, tranquilo retorno a sus hogares. Chao, chao. Durante una hora, Edith de la Rosa junto a un panel experto oyeron tu caso y te entregaron una solución. Finaliza por hoy ADN Te Escucha, porque en la 91.7 todos tienen derecho a ser escuchados. Bienvenido al tour por Chile a bordo del New Sub Citroën C5 Aircross. Nos espera montañas, campo, playa y todo tipo de terrenos. Para su tranquilidad, contamos con el sistema Advanced Comfort en asientos, suspensión con Progressive Hydraulic Cushions, gran capacidad de maletero para su equipaje y sunroof panorámico para un viaje único. New Sub Citroën C5 Aircross le desea un excelente viaje. El sub con más espacio en su categoría. Y en noviembre, llévate de regalo una Mountain Bike Specialized para continuar la aventura junto al New Sub Citroën C5 Aircross. Conoce más en citroen.cl. Citroën. ¿Y Lucito, cómo estuvo el viaje? 180 mil kilómetros me mandé casi al hilo. 6 días arriba del camión. Hizo calor, hizo frío, ese calor hizo frío y no es de soberbia, pero el camino no era fácil. Pero bueno, estamos como nuevos. ¿Como nuevo? Ya. Sí, pues como nuevo. Si el New Cascadia mecánico viene con 2 años de mantención incluida, un precio de venta nunca antes visto, compadre, es como si los kilómetros no contaran. Como New, ¿ah? Como nuevo. Válido para New Cascadia mecánico. 2 años de mantención, esos 180 mil kilómetros, lo primero que ocurra. Operaciones carreteras según pauta de 60 mil kilómetros. Solo hasta el 30 de noviembre. Si siempre soñaste escuchar esto con una orquesta en vivo, entonces prepárate a oírla en una gran orquesta, con más de 50 músicos por única vez. La afamada orquesta de Ángel Mahler interpretará en vivo los mejores soundtracks de tu vida. Star Wars, Gladiador, James Bond, La Misión y muchos más. Domingo 24 de noviembre, en los Jardines de Casapiedra. Y por primera vez en Chile, Lebo M, la voz original del Rey León. No te puedes perder esta experiencia única en un lugar inolvidable. Entradas a la venta sistema.ticket. Descuentos especiales socios del Mercurio. Invitados especiales Ángel Parra y Roberto Bravo. Produce Swing. Invita ADN. Porque la parrilla se prende todo el año. Ven a disfrutar un evento familiar pensado en todos los fanáticos. Expo Parrillas 2019. Áreas de comida, chef y personalidades internacionales, cervecerías, viñas, competencias, parrilleras para todas las edades, parrillas sustentables, juegos para niños y mucho más. Expo Parrilla, del 3 al 15 de diciembre en Parque Padre Hurtado, ex Parque Intercomunal. Compra tus entradas en el sistema Ticket Plus. Más información en expoparrilla.cl. Produce Monkey Producciones. Si siempre soñaste escuchar esto con una orquesta en vivo, entonces prepárate a oírla en una gran orquesta, con más de 50 músicos por única vez. La afamada orquesta de Ángel Mahler interpretará en vivo los mejores soundtracks de tu vida. Star Wars, Gladiador, James Bond, La Misión y muchos más. Domingo 24 de noviembre, en los Jardines de Casapiedra. Y por primera vez en Chile, Lebo M, la voz original del Rey León. No te puedes perder esta experiencia única en un lugar inolvidable. Entradas a la venta sistema.ticket. Descuentos especiales socios del Mercurio. Invitados especiales Ángel Parra y Roberto Bravo. Produce Swing. Invita ADN. Mira tu reloj. Es momento de noticias en ADN a la hora. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 17 horas en todo el territorio nacional, menos en Rapa Nui, que son las 15 horas. Momento de actualización de noticias en ADN. En Plaza Italia, carabineros dispersa a manifestantes. Los detalles con Axel Troncoso. Sí, un grupo menor de manifestantes han llegado durante esta jornada hasta el sector de Plaza Italia, Plaza Baquedano. Hace pocos minutos actuó el carro lanzaguas, también se lanzaron bombas lacrimógenas en el sector. Se retiró de su silla en estos últimos minutos fuerzas especiales de carabineros y los manifestantes que estaban en el sector de Parque ante Parque Forestal y también en el sector de Puente Pío Nono han llegado ya hasta la Plaza Baquedano como tal. Se están reuniendo a esta hora, eso sí es una cantidad mucho menor en comparación con las jornadas anteriores. Podríamos hablar de cerca de 300 personas que se están reuniendo ya acá en el sector de Plaza Italia. Las personas que venían desplazándose de oriente a poniente por Avenida Providencia han decidido seguir su ruta por Avenida Condel, eso sí, de la situación de poniente a oriente, Alameda hacia Providencia, los autos siguen circulando a esta hora cuando las personas se continúan y ya comienzan a manifestarse acá en el sector de Plaza Baquedano, en el centro de Santiago. Axel Troncoso, ADN. Nos vamos más al centro de la ciudad porque se mantiene la reunión en la Intendencia Metropolitana con los recolectores de basura por los inconvenientes de las últimas semanas. ¿Qué está ocurriendo? Nos cuenta José Ignacio Barroso. Claro, porque por largos pasajes de la tarde se ha mantenido reunido el intendente metropolitano Felipe Guevara con distintos representantes del gremio de la Federación de Recolectores de Basura. Esto, por, como tú decías, Rodrigo, para analizar la situación que afecta al gremio. Recordemos que se encuentran en paro y que este paro mantiene suspendido el servicio en alrededor de 42 comunas de la región metropolitana. Durante la jornada realizó una vocería de la Seremi de Salud, Rosa Ollarse, en donde hizo un llamado a intentar minimizar a lo máximo la generación de basura y también el uso de contenedores. Estamos a la espera entonces de esta reunión y ver si es que hay humo blanco Blanco. Se espera que dentro de los próximos 10-15 minutos haya una vocería por parte del intendente, acompañado también por los representantes del gremio de los recolectores de basuras, que se encuentran aún reunidos, como decía, al interior de la intendencia. Estamos a la espera de aquella vocería para ver si hay humo blanco y se restituye el servicio de la recolección de basura a la región metropolitana, un servicio que además de este paro se ha visto últimamente bastante complejo, evidentemente por la situación de la región metropolitana, y que viene a partir del 18 de octubre y también se vio incrementado con la situación del toque de queda. Una reunión que se mantiene en estos momentos y estaremos informando cuando haya humo blanco y si es que se retira y se levanta este paro por parte de los recolectores de basura. José Ignacio Barros, ADN. Nos vamos al sur del país porque se amplió la detención de los dos implicados en el saqueo y también incendio de la Gobernación de Concepción. Detalles con Marcelo Ramírez. Sí, se amplió la detención del único implicado directo en el incendio que afectó a la Gobernación de Concepción hasta el día viernes. Además, se indaga si otro sujeto que fue sorprendido saqueando en el inmueble también tiene relación con el siniestro. Al respecto, se refirió el fiscal de Concepción, Rodrigo Bascuña. Hay dos personas detenidas, uno directamente por la posible participación en el incendio, otro es un sujeto que había sido previamente detenido por un supuesto robo al interior de la Gobernación. Sin embargo, hay que analizar la vinculación eventual de ambos delitos. Es decir, el sujeto que es sorprendido con especie proveniente de la Gobernación tuvo o no tuvo participación en el delito de incendio, y es por eso, además de la serie de diligencias que son necesarias, que se pide la ampliación de la detención hasta el día viernes. La formalización de ambos sujetos quedó para el día viernes a las 10:30 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Concepción. Cabe destacar que los dos imputados tienen antecedentes policiales anteriores. En Concepción, Marcelo Ramírez, AD. Antofagasta 19,9 grados, Santiago 30,2, Temuco 18,9. Más noticias en ADN.cl a las 18 horas. La prueba de ADN con todo el análisis de las noticias de Chile y el mundo. Siga la compañía de ADN. Buenas tardes. ADN a la hora, 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Cuando quieres saber lo que está pasando, ADN, hablamos con la verdad. En la micro, en la calle, en el trabajo. Envíanos tus mensajes al WhatsApp ADN, más 569-7772-7572. ¿Cómo les va? Buenas tardes, 5 de la tarde, 5 minutos, la hora de Chile, 2 horas menos en territorio insular. Estamos contigo en la 91.7, todas las señales de ADN a lo largo del país y en la compañía de Tigre Cruces para hacer más corto este regreso a casa que durante esta semana ha sido más largo. Tigre, ¿cómo estás? Hola Andrés, es verdad, han ido cambiando los horarios del regreso a casa para muchos de nuestros amigos que nos escuchan a esta hora. A lo mejor la jornada está terminando, cerca de terminar. Ayer bien sabíamos que con el paro nacional terminó cerca de las 2 de la tarde. Había muy poca gente en sectores que no eran los convocados para manifestaciones en otros puntos de Santiago y del país. Así que acá nos quedamos, iremos reiterando muchísima información y estaremos también con nuestros compañeros de ADN Noticias, de ADN Deportes también, desplegados en diferentes puntos. Hace un rato escuchábamos en la programación de ADN la palabra de Reinaldo Rueda, el técnico de la selección, que está molesto con lo que está sucediendo en el fútbol chileno, porque a él le niegan los futbolistas para la selección y le niegan también la posibilidad de que se juegue con normalidad el fútbol. Si yo vengo a trabajar en el fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Es algo de lo que ha dicho el técnico de la selección, que todavía hablaba en el complejo de la selección en Quilín. Igualmente complejo, Tigre, el panorama en el que está parada la selección chilena. De hecho, hemos visto visiones bastante contrapuestas entre los propios jugadores. Era cosa de escuchar a Arturo Vidal la última jornada con estas declaraciones que fueron polémicas. Pero también la circunstancia y la situación en la que el propio adiestrador se mantiene. Si yo vengo a trabajar en fútbol, dice, y no es fútbol, me tengo que ir. ¿Hasta cuándo tiene contrato Rueda, Tigre? Hasta el final de las clasificatorias, y se hace extensivo si el técnico logra la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Para él es difícil, porque no se está jugando fútbol en Chile, porque la Sub-23 no pudo ir a jugar un torneo de preparación en España para el Sub-23 y preolímpico que se jugará a partir de enero. Y además, ¿por qué estar en la última fecha FIFA doble? Vale decir, estamos hablando, Andrés, amigos de ADN, que Chile no volverá a jugar un partido hasta marzo del próximo año, cuando se inicien las clasificatorias sudamericanas. Fue subiendo el tono de Reinaldo, sí. Rueda, comenzó expresando su opinión, claramente dijo, el conflicto social hoy es más importante que un partido de fútbol en Chile, pero luego fue mostrando alguna de las cartas que a él lo tienen molesto respecto a la decisión de algunos clubes y de lo que está ocurriendo con las decisiones dirigenciales. Tenemos información también a las 5 de la tarde con 7 minutos, Tigre, de lo que pasa con el transporte público en Santiago. Información importante señala la UOCT, hay tránsito restringido en la pista izquierda en Américo Vespucio, al sur, altura Francisco de Aguirre. Hay un procedimiento de bomberos a esta hora debido al incendio de cables de tendido eléctrico como consecuencia de un camión de gran envergadura que se desplazaba por el lugar. Esto en la comuna de Vitacura, la pista izquierda de Américo Vespucio, que en tiempos de traslado a la casa a esta hora, hora punta, es bastante complejo. Lo mismo que el Metro de Santiago, que a esta hora señala que es reiterada la información respecto al cierre de servicio a las 8 de la tarde y las estaciones operativas que se encuentran a esta hora dan cuenta de un panorama mixto. De hecho, en el centro de Santiago están cerradas a esta hora las estaciones Santa Lucía, Baquedano en línea 1, también un poco más al poniente, San Pablo y Neptuno, esto en línea 1, línea 2, cerrada departamental, Los Héroes solo disponible para la combinación, y en línea 3, luego ahondaremos más, cerradas Cardenal Caro y Parque Almagro. Estamos acompañando la programación de ADN con ustedes, también conectados al WhatsApp de ADN. Hace un rato explicábamos algunos de los puntos más importantes de la declaración de Reinaldo Rueda, pero también hay otra información, porque han habido varias informaciones respecto al fútbol chileno, y lo último en cuanto a decisiones de cara al fin de semana, la cuenta Gonzalo Álvarez en ADN. ¿Cómo les va, compañeros? Y es que la NFP acaba de emitir un comunicado oficial hace nada más que 5 minutos atrás, en la que señala que se anuncia la suspensión de la próxima fecha del fútbol profesional. Esto en conjunto con las autoridades y luego también de las reuniones que se han sostenido, se informa entonces que se va a suspender o se suspenden los partidos de los campeonatos nacionales que estaban programados para este fin de semana. Desde el 18 de octubre, dice la NFP, hemos dado muestras de que nuestra prioridad ha sido siempre la protección de nuestras niñas, niños, jugadoras, jugadores, hinchas y todos los actores del mundo del fútbol. Haremos el máximo esfuerzo junto a todos los actores que hacen posible la realización del fútbol profesional para que la actividad vuelva el fin de semana del 23 y 24 de noviembre. El regreso de la actividad del fútbol no es contrario a lo que vive nuestro país, ni tampoco rivaliza con las demandas sociales que existen en este momento. Es la información que ha dado a conocer hace nada más que 5 minutos la NFP como oficial. Entonces se suspende la fecha que estaba programada del fútbol chileno para este fin de semana. Es información que nos confirma Gonzalo Álvarez en ADN. A ver si alcanzamos a captar algo de las declaraciones, seguramente pasajes finales de Reinaldo Rueda. La hora del partido es el día del fútbol, lo que vendes antes, lo que vendes después, el que vende la cerveza, gente. O sea, el fútbol como fenómeno sociológico es de una dimensión que nosotros no alcanzamos a tener en cuenta. Y a veces lo maltratamos, a veces no lo cuidamos, a veces creemos que es fácil, ¿no? Pero de verdad que cada día estas experiencias y estos frenazos, estos altos en el camino que nos da el mundo, que nos da la vida, nos hace pensar en que debemos de respetarnos más, que debemos de cuidarnos más, que debemos de cuidar esto, que todos vivimos alrededor de esta pelota, todos. Y creo que está de respetarnos todos los que pertenecemos a esta carpa de la familia del fútbol, debemos de respetarnos y cada día tratar de cuidarnos. Muchas gracias. Se agradece entonces, Andrés, declaración del técnico que no está cómodo. Hablaba también y emitía algunos conceptos respecto a lo que estaba sucediendo en torno a su trabajo como caótico y deprimente, pero al mismo tiempo entiende por estos días el conflicto político y social que vive nuestro país. Han sido declaraciones del técnico Reinaldo Rueda en ADN, que además, Andrés, se suman a la información que nos entregaba el Gonzalo Álvarez, que está definido, ratificado, no habrá fútbol profesional el fin de semana en Chile. Teniendo además una fecha tentativa, el 23 y 24 de noviembre como fecha eventual para el retorno a las actividades. Mira, Tigre, vamos a seguir profundizando informaciones. De hecho, a las 5 de la tarde con 11 minutos, vamos a lo siguiente. Ahora, en ADN. Esto es muy importante, Tigre, auditores, porque el Banco Central acaba de enviar un comunicado dando cuenta de medidas para facilitar la gestión de liquidez del sistema financiero. Como contexto, el tipo de cambio no ha sufrido una variación después de haber tocado los 800 pesos durante la jornada de ayer y al haber entregado un comunicado al Banco Central llamando a la calma de los mercados retrocedió un poco a 780, pero el día de hoy volvió a subir fuertemente al llegar a 715 pesos. ¿Qué dice el Banco Central? Que implementó un programa preventivo destinado a facilitar la gestión de liquidez en dólares y pesos del sistema financiero y tiene por objeto, señala, mitigar eventuales tensiones que pudieran producirse en los mercados financieros al combinarse los acontecimientos sociales recientes con, además, la menor liquidez que usualmente se observa en la última etapa del año. Dice el Banco Central que estas medidas son comparables con implementadas en forma similar el 2012 y el 2017. Son una inyección en dólares que considera un monto de hasta 4.000 millones de dólares y se van a implementar en forma progresiva a partir de este jueves 14 de noviembre hasta el jueves 9 de enero del próximo año, bajo un calendario que señala aquí el Banco Central, y además estará monitoreando detenidamente la evolución de los mercados. Esto de a poco empieza a mostrar una acción, Tigre, de parte del Banco Central, ya advertida en distintas instancias previamente, que en caso de haber alguna anomalía iba a aplicar las herramientas de las que dispone para hacer frente a esta situación. Andrés, ya establece anomalías el Banco Central, pero cuéntanos a toda la gente que se comienza a asustar un poquito respecto a la economía de nuestro país en medio del estallido social. Ponga la pelota contra el piso. ¿Qué señal da el Banco Central hoy? El Banco Central da una señal de tranquilidad con esto, que existen liquidez en los mercados, que tiene reservas para hacer frente a esta situación y que va a ir progresivamente inyectando el sistema financiero en distintos momentos, de aquí hasta enero, una cantidad de recursos en dólares importante para poder hacer frente a esto. ¿Qué ha dicho el Banco Central? Previo a esto, con toda tranquilidad y con toda calma, que el sistema financiero chileno es estable, hay liquidez, no hay inflación, el país tiene menos de 3% de inflación incluso acumulada y que también tiene las herramientas para hacer frente a ello. Por cierto, entregaremos detalles de esto, además con voces expertas, a las 6 de la tarde en la prueba de ADN, pero es información del momento también que hace llegar el Banco Central. Lo escuchaste por ADN 91.7, actualidad, deportes y noticias. Bueno, seguimos invitando a nuestros amigos. Estamos en una suerte de previa de la prueba de ADN. Sí. Pero muy alertas de lo que está ocurriendo en las calles de nuestro país a las 5 de la tarde con 14 minutos. Y además, Andrés, la invitación para que nuestros amigos comenten en el WhatsApp de ADN. Tenemos abierto ya el más 569-7772-7572. Te lo repetimos, muy rápido. Más 569-7772-7572. Ahí tenemos para notas de voz, para fotografías y para el mensaje que empezamos a leer para ti. Armonía de amor, God Warning. Escuchamos en ADN. Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir hoy. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir. Oh, cuántas noches contigo yo soñé, cuántos recuerdos que no olvidé. La luz del de arriba no nos abandonará, pues si amor siembras, amor cosecharás. Oh, armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Cuando me busques ahí estaré, serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré. Yo quiero llegar más allá, ver el sol, tu cuerpo es un poema de sensualidad. Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir. Las noticias las comentas tú. Envíanos tus mensajes al WhatsApp ADN más 569-7772-7572. En La Moneda. Son las 5:18. Mucha información el día de hoy. Tenemos a Manuel Palomino desde el Palacio de La Moneda. Fueron citados todos los ministros de nuevo. Manu, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fueron citados los ministros y las ministras a una reunión con el presidente Sebastián Piñera. Digo reunión porque han querido marcar la diferencia y decirnos que no se trata o no tiene el carácter de un consejo de gabinete. Hoy es una reunión más de las que ya ha tenido el presidente Sebastián Piñera. Ha recibido actores de la sociedad civil, marcados sobre todo por la protección en temas de infancia y derechos humanos. Ya, por ejemplo, acabo de ver, va pasando la ministra de la Mujer, Isabel Pla. Comienzan a llegar entonces los ministros, la reunión debiera comenzar en unos 10-15 minutos más. Ya están apostados también acá los equipos de prensa, que habitualmente estamos esperando a los ministros. La temática tiene que ver con lo que te decía de estas otras reuniones. Los acuerdos por la paz, que ese ha sido el concepto y la bajada también comunicacional que ha tratado de instaurar. Hoy el gobierno lo veíamos desde muy temprano con las cuentas de Twitter de cada uno de los ministros y ministras. También este acuerdo por la justicia y en paralelo lo que se está desarrollando por el acuerdo con una nueva constitución, un proceso que está liderando el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que eso sí, se decidió quedar acá en Santiago. No viajó al paraíso, allá está Felipe Ward, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Son los movimientos acá en Palacio, vienen los ministros y también los subsecretarios. Habría ahí entonces, se espera que se den directrices ya más definidas finalmente, como cada una de las carteras por sector, digamos, comienzan también a perfilarse en una agenda social aún más audaz y también en el proceso este de la nueva constitución. Comienzan a llegar los ministros acá, Andrés. Manu, aprovechemos y cuéntanos un poquito también, porque actualizas la información hasta ahora en La Moneda. Cuéntanos lo ocurrido también con algunos personeros de la DC, Mariana Elguna, hace un rato, y nos tienes que contar de seguramente ese tránsito que lo llevó ahí a La Moneda a Clemente Pérez. Sí, nos llamó la atención. De hecho, por ejemplo, la propia presidencia a través de su cuenta de Twitter iba comunicando quiénes estaban en esta reunión y no lo citaron. No citaron a Clemente Pérez, digamos, en el tweet, por ejemplo. Evidentemente, acordemos que contamos a la gente de esta polémica frase, o hasta ahora ya para la historia, ¿no? De cabros, esto no va a aprender. Bueno, él estuvo hoy día aquí conversando con el presidente Sebastián Piñera, Mariana Elguin también, ex DC, fueron varios ex DC los que llegaron. Otra situación particular que se dio fue con la Defensoría de la Niñez, con Patricia Muñoz, que ayer tuvo un arduo debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, criticando la postura del gobierno. Dijo hoy que se quedó más tranquila porque el presidente le había manifestado una real preocupación por los derechos humanos. Han sido varias las reuniones y varias las personas que han llegado hasta el despacho presidencial. Insisto, la paz es lo que hoy día quiere instalar el gobierno, y resulta obvio, ¿no? ¿A quién no podría estar de acuerdo con aquella frase? Manu, cuéntanos también, además, lo sacamos como una cuenta acá con Andrés, hay una especie de tensa calma en la moneda. ¿Creen también o proyectan que el día jueves, como se ha venido anunciando, puede ser también un día muy difícil? Sí, totalmente. De hecho, tan difícil que, por ejemplo, el subsecretario Rodrigo Villa, que también entregó declaraciones hoy a propósito de la situación de Mario Rosas, general director, ha tenido de todo este día acá en La Moneda. Y el subsecretario, de hecho, por eso digo, está tan complicado también con respecto a lo que puede pasar mañana, que no quiso responder finalmente si hay un plan especial. Pero evidentemente hay preocupación. Se cumple un año del asesinato de Camilo Catrillanca. El lunes se cumple un mes de las movilizaciones en Chile. Son momentos complejos para el gobierno, y eso uno lo puede notar también en ciertas improvisaciones, en jugadas que se van dando de manera muy en el rato a rato, ¿no? En el momento a momento. Por ejemplo, ahora debiera salir también otras personas que estaban en reunión con el presidente Sebastián Piñera, los miembros de Compromiso País, que han sido también citados hoy al Palacio de Gobierno. Estuvo también con pequeñas y medianas empresas que vinieron a manifestar también su apoyo, y también un poco a manifestar que hay preocupación en términos económicos, de eso Andrés sabe, y también nos decían, por ejemplo, que ellos decían que es momento también de pensar incluso en tener una Navidad en paz pensando en el comercio. Manu, ya que estamos en esta conversación, en esta tarde, llamó la atención cómo subía el rating anoche entre los canales de noticias, los canales abiertos, a la espera de que el presidente Sebastián Piñera hiciera una nueva locución con sus ministros del Interior y vocera de gobierno. ¿Qué se comentaba entre medio ahí en los pasillos de La Moneda? ¿Qué pasó? ¿Por qué al final quedó una sensación, incluso un conductor de televisión empleó un chilenismo para referirse al resultado de estas declaraciones? Sí, bueno, ayer la última, diría yo, media hora antes del discurso, fueron claves. Nosotros veíamos por las ventanas y también por las cámaras de televisión, que a través de su Zoom, digamos, podían ver incluso las caras de los ministros. Habían conversaciones de último minuto ayer. Se tomó, yo me atrevería a decir ahí, la decisión finalmente de cambiar de alguna forma algún tipo de solicitud que se le estaba realizando. ¿Les parece? ¿Quieren escuchar un poco? Está hablando acá la gente de Compromiso País. A ver qué dicen después de la reunión con el presidente. Lo escuchamos. Y sobre todo un proceso de diálogo con todos. Llevamos más de 3 años construyendo conversaciones difíciles. Hemos visto los frutos que ocurren cuando somos capaces de atravesar la frontera, de encontrarse con otro que piensa distinto. Y hoy más que nunca queremos hacer un llamado que es más relevante: caminar juntos que estar 100% de acuerdo. Y para terminar, el diálogo es para los valientes. A eso hemos venido hoy día, a ponernos a disposición de este proceso tan necesario, porque necesitamos bajar la temperatura para poder escucharnos y empezar a trabajar juntos por ese país que nos está clamando esa gente en la calle. Muchas gracias. Ahí las palabras de Francisco Gasmuri, de Compromiso País. Esto es lo que está pasando hasta ahora aquí en el Palacio de La Moneda. De hecho, se ha instalado, digamos, un punto de prensa permanente, porque todos, apenas van saliendo, van entregando alguna declaración. Y han sido varias, así que han sido... Viene llegando también el ministro de Agricultura. A ver si podemos hablar con Antonio Antonio. Un hombre que ha estado en segundo plano, porque el tema de la sequía dejó de debatirse prácticamente hace 3 semanas. Vamos a ver si logro conversar un poco, a ver. Vienen los incendios forestales. Estamos en vivo para Radio N. Muy corto, solo en términos generales, esta reunión con el presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo está mi perro? Está saludando también aquí a la gente de Compromiso País. Oiga, un poquito, digamos, esta reunión. Venimos a una reunión informativa a conversar con el presidente, con los subsecretarios, a ver lo que está ocurriendo en el país. Así es que eso es lo que le puedo informar: comunicación, juntarnos, conversar, cómo ve cada uno lo que está ocurriendo en el país, y nosotros tenemos una visión muy de las regiones y del sector agrícola. Perfecto, muchas gracias, ministro. Ahí estaba entonces la palabra del ministro Antonio Boque, que comienza entonces, como les decía, llegando ya a esta reunión. Manu. ¿Sí? ¿Sí? Manu, ¿a quién saludó? ¿Cómo fue eso? Ah, ¿el saludo del ministro? Saludó a Gasmuri, que estaba hablando, el que escuchamos, de Compromiso País. Hola, mi perro, le dijo. Sí, hola, mi perro. Sí, fue el saludo espontáneo del ministro de Agricultura. Juan Carlos Llobet también acaba de pasar ahora. Se comienza a completar la mesa de ministro y ministra. Bien, Manu, estamos al habla. Estamos en contacto. Chao, perro. Cruz, mire, nos vamos del Palacio de la Moneda. Pero quedamos en el centro. A la intendencia. Listo. José Ignacio Barros, para tú. Sí, claro, Tigre, ahora hablan distintos voceros de los distintos recolectores de basura, escuchemos. Salieron bastante molestos de la reunión con el intendente de Guevara, escuchemos. Hasta que el gobierno ya nos sienta a conversar. Que tenemos 45 días más por un petitorio que nosotros estamos haciendo. Ellos no nos quieren dar una respuesta mañana, así que no vamos a seguir en el paro. Vamos a seguir en el paro. Suena Reúl Chile, a todos los colegas que se sumen. Porque el gobierno quiere tapar el caso de la basura. Están desconociendo el tema de la salud. No lo reconocen como trabajo pesado. Los lumbagos no lo están acreditando como enfermedad laboral. No. La FP, la salud, los sueldos. Es que esto ya viene de acá, desde 2013. Que viene que se hizo un, no sé si ustedes se recuerdan cuando se hizo el paro anterior, del 2013, que ahí se sentó supuestamente una mesa de diálogo y hasta el día de hoy no se han cumplido nada de lo que se prometió en ese tiempo. Y un punto, no estamos nada, en lo mismo, estamos nada. Encerrados en lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora la gente de nosotros, de los compañeros, lo están exigiendo, que nosotros, que qué es lo que pasó con el paro anterior y de ahora. O sea, hoy día, 13 de noviembre, estamos siendo reprimidos por carabineros. Tenemos compañeros heridos con balines. ¿Cómo puede ser en el estado que estamos que carabineros siga disparando a la gente? Trabajadores, que limpiamos la comuna, limpiamos la ciudad. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuando están haciendo las labores? No, estamos en paro. Estamos en manifestaciones tranquilas. Tenemos los rellenos sanitarios bloqueados, pero llega carabineros, la fuerza pública, a agredirnos. No puede ser. Le pedimos al intendente que sacara a los carabineros, y nos dijo que no. Nosotros no vamos a deponer el paro hasta que nos llamen y concretemos lo que nosotros necesitamos realmente. Todos los recolectores de Chile. Así de simple. ¿Cuáles son esas principales demandas? ¿Qué es lo que necesitan y qué les dijo el intendente? Salud, que nos saquen de la AFP, nos vuelvan al sistema de reparto antiguo. Mejores sueldos, las licitaciones que sean transparentes. El bono gobierno que entrega el gobierno a los recolectores que sea transparente, que no sea trucho como hasta el día de hoy. Es un robo el bono gobierno hacia los trabajadores, los recolectores. Es un robo. Empezamos en 170 mil pesos y vamos en 89 mil en 5 años. Es un robo a los recolectores el bono gobierno. ¿Qué les dijo el intendente? ¿Cuál fue su propuesta? ¿De qué era toda la reunión? Que le pongamos el paro y después nos da soluciones. Estamos en una negociación y hoy ha sido el primer llamado pacífico. Vinimos a una mesa negociadora, nos hemos estado conversando y en un momento determinado el intendente nos dice: no me vengan a huevear a mí. Entonces, ¿con qué palabras nos responde el intendente si nosotros estamos en una manera pacífica? Venimos a hacer una negociación. Que sea conveniente para todos. Este es un problema que nosotros sabemos que afecta a toda la ciudad. Pero nosotros también queremos respuestas concretas. Son falencias que vienen arrastrándose de años y años y años. Hoy en día, lógicamente, con este explote social, estamos todos acá ya más o menos colapsados. Pero queremos una respuesta concreta. Ahora estamos esperando, nosotros nos vamos ahora, el paro sigue. Y independiente de la respuesta que tengamos, esto hasta mañana aún está concreto y no sabemos hasta cuándo lo vamos a deponer mientras no tengamos algo concreto como respuesta. La televisión, ustedes como canales de televisión pueden ir a Santa Marta, Santiago Poniente y KTM a ver en la situación que estamos. Por favor. Vaya. En estos momentos estamos concretamente 16 comunas adheridas al paro. Adheridas con el bloqueo de los dos rellenos sanitarios, con el relleno sanitario y los tres plantas de traspaso. En estos momentos estamos prácticamente con la comuna completa detenida, o sea, con la ciudad completa detenida. Y vamos a seguir así hasta que no tengamos una respuesta completa. Y eso, muchas gracias. Jonathan Campos. Nehemías González, presidente de FENARREUR. Yo soy Puente Alto. Sindicato Huanchaco. Bueno, hasta ahí entonces las palabras de algunos representantes del gremio de los recolectores de basura. Estuvieron reunidos por más de una hora con el intendente metropolitano Felipe Guevara por este paro que comentábamos que se ha extendido durante las últimas jornadas. Al parecer, y lo dan cuenta ellos, no hubo una suerte de acuerdo. De hecho, salieron bastante molestos. Eran aproximadamente 6 voceros que salieron y se dirigieron directamente hacia todos los medios de comunicación que nos encontramos en la intendencia para intentar expresar su molestia. Dicen que no hubo una propuesta por parte de la intendencia más allá de la solicitud de poner el paro. Nosotros estamos a la espera de que el intendente Felipe Guevara realice alguna vocería, recordando que también va a mantener una reunión durante los próximos minutos con la NFP para ver qué va a pasar con el desarrollo del campeonato nacional. Pensamos que probablemente después de que se desarrolle aquella reunión el intendente pueda realizar una vocería para abarcar aquel tema y evidentemente este también. Lo concreto de momento, el paro de los recolectores de basura continúa en 42 comunas de la región metropolitana de Tigre. Gracias, José Ignacio. Estaremos muy atentos a lo que ocurra también con esas reuniones. Fútbol no se juega este fin de semana y está absolutamente ratificado. Y de los alcances de esa reunión también nos estarás contando. Y del trato, tendré que hablar del trato del intendente hacia las personas que estaban recién en esa reunión. 5:32 PM, hay reunión de ministros en La Moneda. Les estamos contando del panorama y también seguimos la tarde en compañía de ADN. Y con ustedes también para que nos vayan contando también al WhatsApp de ADN de la situación que se vive en diferentes puntos del país. La pausa, Andrés. Y regresamos. 91.7 ADN. Actualidad, deportes, noticias. A partir de este momento en ADN, Karin Giannini te dice, corre por tu vida. Y yo que tú le haría caso porque ella sabe. Una presentación de Slim Bar, alimentos diseñados para sus necesidades nutricionales. ¿Por qué los ciclistas profesionales pedalean de pie? La fuerza adicional que se logra al pedalear de pie sirve para acelerar de manera explosiva, lograr velocidad adicional durante una subida o mantener una buena tracción al pedalear en terrenos empinados, lo que está muy bien en distancias cortas. En distancias largas, esto no es muy eficiente. Vas a desperdiciar energía y tu desgaste físico será mayor. Cuando pedaleamos en la ciudad, lo que llamamos el ciclismo urbano, lo más eficiente es hacerlo sentado. Así, también evitarás llegar a tu destino todo transpirado y cansado. Revisa siempre el estado de los neumáticos. Asegúrate de llevar una cámara de repuesto, bombín, casco, agua en días como estos calurosos y muchas, pero muchas ganas de pedalear por la vida para así seguir corriendo por tu vida. Corre por tu vida en ADN, junto a Karin Giannini, sábado y domingo a las 9 de la mañana. Una presentación de Slim Bar, alimentos diseñados para tus necesidades nutricionales. Existen muchas maneras de terminar el año, pero hay solo una forma de partir el 2020 con los dos pies derechos. Porque Camiones Sino regala dos poderosos camiones el 31 de diciembre. Envía la palabra corazón al 3339 desde tu celular y ya estás participando por uno de los dos fabulosos camiones Sino. Parte el año de una forma distinta con Camiones Sino. No te olvides que entre más envíes la palabra corazón al 3339, más posibilidades tienes de ganar. Valor del mensaje, $390, IVA incluido. En Easy tenemos los mejores productos para que renueves ese espacio de tu hogar que te desconecta de todo lo demás. Tu terraza, ese espacio que quizás descuidas un poco durante el invierno, pero que se convierte en tu espacio favorito cuando vuelve el calor y el solcito. Con el especial terraza de Easy podrás hacer que ese lugar sea más cómodo para estar con tu familia o invitar amigos. Cuando lo personalices y le pongas tu sello con una gran variedad de muebles, iluminación, deco jardín y mucho más. Para hacer que la terraza de tu casa se vuelva la terraza de tu hogar, aprovecha nuestro especial solo en Easy, tiendas y online. Easy, renueva el amor por tu hogar. Soy Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl. Hoy, más de 4,6 millones de chilenos no pueden pagar sus deudas y no saben cómo volver a empezar. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Llámanos de todo Chile al 600-571-9300 y haz tu primera consulta gratis. DefensaDeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Oye Siri, ¿cuál es la revisión técnica más cercana? ¿Para qué? Si Seguros Falabella la hace por ti gratis. Un seguro más vale tenerlo y con Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura y llévate una gift card de 40 mil pesos para deducirle 5 UF. Contrátalo ya y aprovecha las mejores asistencias. Revisión técnica, grúa 24/7, conductor de reemplazo y muchas más. Más información en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella estamos contigo.

Las noticias las comentas tú. Envíanos tus mensajes al WhatsApp ADN. Más 569-7772-7572. En la Intendencia Metropolitana. 17 para las 6. Habla el intendente, está con él José Ignacio Barro, lo escuchamos. Hay varias reivindicaciones que tienen que ver con ese tema. La va a presidir esta mesa el Seremi de Medio Ambiente, porque ustedes comprenderán que se trata el tener los rellenos sanitarios cerrados, tiene que ver con básicamente un problema serio medioambiental. Y yo espero que, si no es a las 12, porque no se puedan juntar todas esas instancias a las 12, será a las 3 o 4 de la tarde. Y así poder seguir avanzando. Intendente, lo mostraron por favor. Claro, escuchamos al intendente metropolitano Felipe Guevara, quien ha salido tras esta reunión con los recolectores de basura y está dando explicaciones y dando cuenta también de lo que habría acontecido, sobre todo después del escenario que le mostramos anteriormente. Escuchemos, sigue hablando. Yo les dije a través del equipo que lo iba a recibir un día a las 4 de la tarde. Por lo tanto, es exactamente lo que hice. Hay peticiones de las que tienen, lo que alcancé a leer, que me parecen súper razonables, que tienen que ver con largas jornadas de trabajo, que tienen que ver con malas condiciones laborales, por ejemplo, falta de baños, falta de ropa adecuada. Me parece del todo razonable la mayoría de las cosas que vi en una primera ojeada. Así es que yo espero que tengamos una buena mesa de trabajo en el día de mañana y podamos resolver demandas que, por lo que me decían, son sentidas hace muchos años por estos gremios. Intendente, por lo pronto se mantiene el paro indefinido, ellos dicen, y bastante molestos por el lenguaje que dicen usted habría empleado. ¿Se van a respetar a otra? ¿Va a haber uso? La carta que motivó esta reunión es una carta, un documento que ellos ingresaron el 6 de este mes, y si hay cosas muy antiguas que ellos señalan, yo lo comprendo perfectamente bien. Fui durante un tiempo alcalde de una comuna, así que conozco la relación que existe entre el municipio, las empresas de recolección de basura y la relación entre las empresas y sus trabajadores. ¿Por qué terminó de esta manera la reunión? La reunión terminó acordando una mesa que no tiene hora, ojalá sea a las 12 del día. Yo entiendo que alguno de ellos habló antes de salir y confirmaron que tenía una reunión con nosotros en el día de mañana. ¿Los recolectores acusan que ustedes lo insultó? No, yo lo que señalé, bueno, siempre se puede entender de distintas maneras las cosas, ¿no? Lo que yo señalé es que no me parecía ni prudente ni tampoco serio el introducir una carta, dar 45 días y finalmente estar con amenazas que no corresponden, creo yo, si es que la mesa ni siquiera se ha conformado. Si uno conforma, uno pide una mesa, la conforma, y si los resultados no son satisfactorios, entonces uno toma otras medidas, pero no se toman las medidas antes de conformar la mesa, y eso fue lo que le manifesté, que no me parecía así. Intendente, ¿descarta los insultos durante la reunión entonces? Son 16 comunas. Hoy día, yo no sé si se van a adherir o no más comunas, pero hoy día son 16 y hay una toma que afecta a tres depósitos de basura. Una es una estación de transferencia, que es la que está en Quilicura, que de ahí se lleva en trenes la basura al relleno sanitario que está ubicado en Tiltil, y los otros dos están en la zona sur de Santiago, que son derechamente rellenos sanitarios. Bueno, hasta ahí las palabras del intendente metropolitano Felipe Guevara, quien da cuenta entonces de que se va a realizar una reunión durante los próximos días, no dio hora ni tampoco fecha, pero con los recolectores de basura para poder enfrentar las problemáticas planteadas durante esta jornada. No quiso responder si es que se habrían realizado estos insultos que decíamos los recolectores dieron cuenta que habría dicho el intendente durante la reunión. Hasta ahí las palabras del intendente metropolitano Felipe Guevara, quien ahora pasa a reunirse con miembros de la ANFP por la reunión que tú mencionabas, Tigre. Exacto, no hay fútbol este fin de semana, así que seguramente comentarán, alguna cosa analizarán respecto a los próximos días de lo que va a suceder en el fútbol y claro, fue subiendo un poquito el tono, lo fueron arrinconando al intendente y ya las preguntas no le gustaron. Restando 12 minutos para las 6 de la tarde, ya viene la prueba de ADN, pero ahora también volvemos a Plaza Italia. Estamos monitoreando todo lo que está ocurriendo en el centro de Santiago, siempre en la ruta, siempre ahí, en la calle buscando la información, Axel Troncoso. ¿Qué tal, Víctor Cruz? Es Andrés Huerta. Estamos, claro, acá en Plaza Italia, donde hay menos personas que ocasiones anteriores. Si bien está interrumpido el tránsito, hay algunos vehículos particulares que a ratos pasan por ambas calzadas de la Alameda y también Providencia. Ha disminuido considerablemente el número de manifestantes que ha llegado durante esta jornada acá a Plaza Baquedano, Plaza Italia, el sector de Parque Bustamante, también de Parque Forestal. Se han generado algunos enfrentamientos entre carabineros y manifestantes en el sector de Vicuña Maquena, una constante que se ha repetido también durante las jornadas anteriores de manifestaciones, pero todo tranquilo por ahora. De hecho, no se han lanzado bombas lacrimógenas durante la última media hora para tratar de dispersar a los manifestantes que se encuentran en este sector. Tranquilo a esta hora y, como te comentaba, tránsito suspendido en este sector, aunque se puede apreciar a ratos vehículos particulares transitar por Providencia en dirección hacia la Alameda y también a la inversa, desde la Alameda hacia Providencia. Los buses están en el sector de Seminario y también están siendo desviados a la altura de Salvador, los buses que vienen desde el oriente. Tranquilidad por ahora acá en el sector de Plaza Baquedano, donde continúan, eso sí, estos enfrentamientos en el sector de Vicuña Maquena por parte de encapuchados con fuerzas especiales de carabineros que se mantienen en ese sector. Bien, recordar que es una zona de la capital donde se ha mantenido la actividad. Axel Troncoso y los móviles de ADN siguen en el lugar. Gracias, Axel. Vamos ahora a la región de Valparaíso, a la sede del Congreso. El gobierno y la oposición están buscando un acuerdo para la nueva constitución. Escuchamos al ministro Felipe Ward, ministro de la SECPRES. Rápidamente, el presidente hizo una convocatoria el día de ayer a tres grandes acuerdos. Esperamos muy buena recepción y desde el minuto uno determinado esas palabras, una muy buena recepción de parte de muchos actores políticos. Así que estamos conformes como esto ha ido avanzando. Obviamente que estamos hablando de temas país, temas que van a marcar la agenda política de los próximos años sin lugar a dudas, y desde ese punto de vista es razonable que exista un espacio de tiempo para que estas conversaciones se sigan desarrollando. Se han desarrollado en Valparaíso principalmente, hemos participado también de algunas de ellas y estamos esperanzado es que esto conduzca finalmente a lo que el presidente hizo ayer, que es un llamado a estos tres grandes acuerdos. Ministro, usted almorzó con diputados de la UDI, tuvo una reunión con senadores de ese mismo partido y ha sido precisamente el gremialismo el que se ha mostrado lejano a la idea de poder llegar a este acuerdo. En estas conversaciones que tuvo usted, ¿cómo vio el ambiente al menos? Lo vi bien, creo en el diálogo. Aquí creo que todos hemos comprendido que desde la ciudadanía se está pidiendo mucho más. Y se está viendo un esfuerzo importante de parte de todos los actores políticos, y desde esa perspectiva veo una apertura al diálogo. Tuvimos una muy buena conversación, he conversado con representantes de prácticamente todas las bancadas en torno a los temas que están hoy día llevando adelante la agenda en el país, y obviamente que veo una muy buena disposición. Por eso estoy esperanzado en que este diálogo, este llamado que hizo el presidente Piñera el día de ayer, va a conducir a un resultado en el corto tiempo. ¿Se ha hablado? ¿El gobierno apoya un plebiscito? ¿Apoya la idea de un plebiscito? El gobierno ha señalado que se abre absolutamente a esta discusión en torno a la que existe una nueva constitución. Eso lo señalamos claramente. Hay que reconocer que aquí hubo un cambio y una apertura de parte del Ejecutivo que creo que han valorado todos los actores, y ha señalado cuáles son los ejes en torno a ese nuevo proceso. Se está conversando respecto al mecanismo, se está conversando respecto al fondo también. Creo que ambos temas son muy relevantes. Ministro, ¿el mecanismo podría ser un plebiscito de entrada para preguntar si se quiere o no cambiar la constitución, y el mecanismo establecerlo desde el Congreso o desde el mundo político? Nosotros planteamos que es lo que estamos patrocinando, y eso obviamente que implica un punto de partida de parte del Ejecutivo. Lo señaló el presidente Piñera, lo ha señalado la vocera, lo ha señalado quien conduce esta negociación política, que es el ministro del Interior. Estamos colaborando desde Valparaíso para que eso avance, así que obviamente que hay disposición a conversar. Si bien se señaló por parte del Ejecutivo que hay disposición a conversar en torno a una nueva constitución y que no puede renunciar el Congreso a sus funciones, que obviamente está mandatado por ley y en virtud del principio de representatividad, naturalmente que hay disposición a seguir avanzando, y creo que cuando uno no se mantiene rígido en su postura, las posibilidades de que el diálogo llegue a buen puerto son mayores. El ministro del Interior, ¿dónde está, ministro? Entendiendo que había una sesión especial citada en la Cámara de Diputados, no está acá, no está llevando las conversaciones tampoco, lo está haciendo el presidente de René. ¿Dónde está el ministro del Interior? El ministro se excusó hace varias horas frente a la citación que se hizo por parte de la Cámara de Diputados. Nosotros estamos acá en representación de alguna forma del Ejecutivo, a pesar de que había sido citado él, pero se excusó hace más de tres horas. El Parlamento tomó la decisión de llevar adelante igual esta situación. licitación. En este momento se está desarrollando una reunión en Santiago entre todos los ministros y subsecretarios, y el ministro está cumpliendo con sus funciones. Obviamente que hay temas que tienen que ver con su cartera muy relevantes en torno a lo que está ocurriendo en el país, y desde esa perspectiva, esas son las razones en virtud de las cuales se excusó. El Parlamento tomó la decisión de seguir adelante con esta situación y estamos acompañando los planteamientos de los parlamentarios. Palabras del ministro Felipe Worth, que ampliaremos en la prueba de ADN. Nuestro compañero Gabriel Alegría está allí. Sería el tercer acuerdo en presupuesto. Se espera también haya en materia de reforma tributaria. Trata de avanzar la agenda en medio de la crisis social, Tigre Cruces. Estaremos muy atentos también a lo que ocurra. Hay diferentes reuniones hasta ahora, como la que marcaba el ministro también en lo que está ocurriendo en La Moneda. Estaremos con Manu Palominos en la Intendencia también y, como siempre, monitoreando lo que está sucediendo en diferentes puntos del país. Seguimos atentos. Llega la prueba de ADN con Gerson del Río, Carla Zunino y Cristóbal Belolio. 91.7 ADN. Actualidad, deportes, noticias. ¿Qué estás pensando hacer con un Santa Ema? ¿Unos camarones salteados? ¿Una tablita de quesos? ¿O un rico sushi? Las tardes están ideales para acompañarlas con un refrescante blanco o rosé de Santa Ema. El maridaje perfecto para tus momentos de calidad. Más información en el Instagram de Santa Ema. Santa Ema, historias que trascienden. Bebe con moderación. Bueno, ¿y cuáles son sus pretensiones de sueldo? Entre 700.000 y 2 millones. ¿Estás postulando a un trabajo y no sabes qué sueldo pedir? Ahora en Laborum.com encuentra los salarios que personas como tú piden en los cargos que buscas. Ingresa a la opción sueldos en nuestra plataforma y averigua todo lo que necesitas saber. Laborum.com. Empleos nuevos todos los días. Bienvenido al tour por Chile a bordo del New Sub Citroën C5 Aircross. Nos espera montañas, campo, playa y todo tipo de terrenos. Para su tranquilidad, contamos con el sistema Advanced Comfort en asientos, suspensión con Progressive Hydraulic Cushions, gran capacidad de maletero para su equipaje y sunroof panorámico para un viaje único. New Sub Citroën C5 Aircross le desea un excelente viaje. El sub con más espacio en su categoría. Y en noviembre, llévate de regalo una Mountain Bike Specialized para continuar la aventura junto al New Sub Citroën C5 Aircross. Conoce más en citroen.cl. Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en pandicho. Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con lo decor de Tas Chebro. Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax. ¿Y Luchito, cómo estuvo el viaje? 180.000 kilómetros me mandé casi el hilo. 6 días arriba el camión. Hizo calor, hizo frío, ese calor hizo frío y no es de soberbia. Pero el camino no era fácil. Pero bueno, estamos como nuevos. ¿Como nuevos? Ya. Sí, pues como nuevos. Si el New Cascadia mecánico viene con 2 años de mantención incluida, un precio de venta nunca antes visto, compadre. Es como si los kilómetros no contaran. Como New, ¿ah? Como nuevo. Válido para New Cascadia mecánico. 2 años de mantención, esos 180.000 kilómetros, lo primero que ocurra. Operaciones carreteras según pauta de 60.000 kilómetros. Solo hasta el 30 de noviembre. Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. ¿Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en pandicho? Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con lo decor de Tas Chebro. Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax. En Chile se han diagnosticado más de 20.000 casos del síndrome de Atego. Conductores que no se quieren bajar de su camión, que disfrutan todos los terrenos. Algunos hasta le han puesto nombre. Personas que trabajaban por su familia y ahora se desviven por su camión. Y tengan cuidado, es que el Atego de Mercedes-Benz está a un precio muy contagioso. Adelante, estudios. Atego de Mercedes-Benz. Ahora desde 33.200.000 pesos más IVA. Para todo negocio, Atego es tu camión. El precio queda sujeto a valor del dólar, valor según dólar de 700 pesos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Y el premio a la Joven Promesa 2019 es para el delantero campeón del mundo a los 19 años, que marcó 4 goles en ese torneo y uno de ellos en la final, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo. Si sabes quién es, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos y en experto campeón mediante experto.cl, Experto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Boya. Apuesta por tu conocimiento. Boya Experto. ¡Juegue! Te propongo algo. Cierra tus ojos e imagina. Imagina un diseño interior ideal. Imagina que la distribución de espacios es precisa. Imagina que tus hijos juegan felices ahí todo el año. Ahora abre los ojos. Verás que en Inmobiliaria Marta Vitt también lo imaginamos y tenemos todo listo para que sea una realidad. Por eso conoce y cotiza todos nuestros proyectos en www.martavitt.com. Inmobiliaria Marta Vitt. Imagina tu casa. Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. ¿Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en panicho? Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con lo decor de Tasche, bro. Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax. La ópera Don Giovanni, obra maestra de Mozart, llega hasta el Teatro Oriente de Providencia a través de una transmisión diferida y subtitulada al español desde el Royal Opera House de Londres, sábado 16 de noviembre, 19 horas. Más información en teatrooriente.cl, venta de entradas en puntoticket.com, descuento con tarjeta Vecino Soy Providencia. Si siempre soñaste escuchar esto con una orquesta en vivo, entonces prepárate a oírla en una gran orquesta, con más de 50 músicos. Por única vez, la afamada orquesta de Ángel Mahler interpretará en vivo los mejores soundtracks de tu vida. Star Wars, Gladiador, James Bond, La Misión y muchos más. Domingo 24 de noviembre, en los Jardines de Casa Piedra. Y por primera vez en Chile, Lebo M, la voz original del Rey León. No te puedes perder esta experiencia única en un lugar inolvidable. Entradas a la venta sistema.ticket. Descuentos especiales socios del Mercurio. Invitados especiales Ángel Parra y Roberto Bravo. Produce Swing. Invita ADN. Cuando quieres saber lo que está pasando. ADN. Hablamos con la verdad. Entel. Tus posibilidades son infinitas. Postgrados Universidad Mayor, para espíritus emprendedores, y Transtecnia, creemos y creamos para las pymes. Presentan la prueba de ADN. Son las 6 de la tarde. Porque no existe otro examen más riguroso para descubrir la identidad de la noticia. Carla Zunino, Gerson del Río y Cristóbal Velolio inician la prueba de ADN. Noticias con nombre y apellido en la 91.7. ADN, actualidad, deportes y noticias. Muy buenas tardes a la Plaza de la Dignidad, al Chile movilizado, al Chile reticente, al Chile con miedo, al Chile con amargura, al Chile que está chato también, a todos los chiles. Le hablamos hoy aquí en una nueva edición de la prueba de ADN, en una especie de día sándwich, porque ayer estuvo más bravo en la noche, y dicen que mañana se viene bravo, y parece que hoy día, que han habido por supuesto también varios hechos aislados y todavía no llega la noche, hoy día parece que ha sido un día más político, es mi impresión. Puedo estar equivocado, lo podemos conversar después, después del anuncio del presidente Piñera ayer. Alguien dijo, esto podría ser un tuit. No era necesario hacer una cadena nacional, pero muchas veces la omisión también entrega señales políticas que las vamos a conversar hoy día acá, además de muchos otros temas, por supuesto. ¿Qué tal, Carla Zunino? ¿Cómo estás? Bien. Fíjate que yo creo que fue... Es raro, ¿eh? Porque ayer quedamos como todos medio... Estábamos con Gerson, estábamos con Toño Quintero y quedamos medio... ¿Tritones? No, como, como descolocados con esta cadena que hizo Sebastián Piñera. Como todo Chile. Pero yo creo que fue tanta la tensión previa, se abrió tanto escenario amargo de lo que eventualmente se iba a decir, que al final yo creo que eso tuvo el efecto de que hoy día se estén buscando acuerdos, más que lo que él anunció o el llamado propiamente tal. Sí. Fue lo que no pasó... Así, lo que ha movilizado a muchos en decir, oye, si no llegamos en 24 horas a un acuerdo, esto no lo vamos a revertir con nada, y aquí está en juego la democracia, y hay que pensar en Chile antes que en nosotros mismos. Y yo quiero creer que quienes hacen eso no lo hacen solamente por dar una linda declaración, sino porque lo sienten de verdad y lo van a hacer de verdad. Sí, Gerson del Río, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, tú estás aquí al pie del cañón. Estábamos acá con Carla, estuvimos desde las 5 de la tarde hasta como las 11. Y yo quiero escribir un poco la sensación que nos provocó, y después de los titulares podemos conversar un poco más de lo que pasó ahí, y de lo que dejó, de lo que se está buscando hoy día. Pero fíjate que a mí que me quedó la sensación de que toda esta tensión acumulada fue como llegar a un clímax que no fue. Como que se chingó, ¿ah? Sí. Pero también con una sensación de alivio, porque los escenarios que se barajaban eran bastante oscuros. No eran positivos. Entonces ahí se desactivó algo. Yo creo que el gobierno del presidente, dándole el crédito, digamos, a una decisión de él, no dio un paso que podía haber sido muy, muy, muy severo y que podía haber sido contraproducente. Y se dio tiempo y espacio para generar acuerdo. Que deberían estar produciéndose en este minuto. Que deberían estar avanzando y alcanzándose en este minuto. Han surgido iniciativas, ya vamos a comentar, de última hora, que dan cuenta de que cada vez se van acercando más posiciones. Pero insisto, lo de ayer fue una tensión acumulada y de repente, ¡pap! Muy, muy extraño, de las más extrañas intervenciones que yo he escuchado por parte de un presidente de la República, sobre todo lo que tiene que ver con materia que es su favorita, que es la seguridad, el orden público. Así es. Pero casi, en fin. Casi como si no hubieran cambiado el libreto antes de entrar al set. Exactamente. Bueno, de eso y más vamos a estar conversando hoy día, y para conocer el menú, vamos con los titulares. Audio filtrado del general director de Carabineros se enciende la polémica. A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, aunque me obliguen no lo voy a hacer, dijo Mario Rosas en la escuela de suboficiales de la institución. Banco Central interviene. Ente emisor busca contener la tendencia alcista del dólar a través de la inyección de 4.000 millones del billete verde. Preocupación en el gran empresariado. Líder de la CPC advierte del riesgo de entrar en recesión. Alfonso Suet abogó por la construcción de la paz social. Ahora en La Moneda, el presidente Piñera, y durante toda la jornada, recibió miembros de la sociedad civil, líderes gremiales y organizaciones de la infancia tras anuncio de acuerdos nacionales. El mandatario sostiene ahora una reunión con sus ministros y subsecretarios. El oficialismo pone presión al Ejecutivo. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, dijo aquí en ADN que se debe lograr un acuerdo por una nueva constitución en 1 o 2 días. 42 comunas del Gran Santiago permanecen afectadas por paro de recolectores de basura. Autoridad sanitaria recomendó a los vecinos evitar los desechos en los hogares durante la contingencia. Fiscalía confirma hallazgo de cuerpo al interior de supermercado incendiado en Arica. Peritos realizan diligencias para determinar la identidad de la víctima. Reinaldo Rueda podría dejar La Roja. El técnico de la selección se mostró molesto luego de que los jugadores decidieran no jugar el amistoso de la próxima semana ante Perú en Lima. La NFP suspende por cuarta semana consecutiva la fecha del fútbol, que había sido reprogramada para este fin de semana. El ente rector del fútbol chileno informó la nueva cancelación por motivos de seguridad. En la prueba de ADN, los hechos que marcan la jornada. ¿Qué les parece que vayamos antes del caso de Mario Rosas y este audio filtrado? A mí me parece interesante. Vamos a las cosas más importantes. Profundizar, sí. Claro, en el tiempo largo, como le dicen los historiadores, como le dice Gabriel Salazar, más que en el tiempo de la contingencia misma. ¿Y qué significó lo que ocurrió ayer? No, nos quedemos en la petite histoire, como decía Otone. ¿Qué significa lo que pasó ayer en el contexto de este movimiento social en tránsito? ¿Y qué significa para la solución del conflicto? Efectivamente, yo creo, Carla, que la noticia está más en las omisiones que en las cosas que se dijeron. Porque todo el mundo estaba en paralelo viendo cómo se destruían, quemaban y vandalizaban muchas ciudades de Chile, propiedad pública y privada. Entonces el estado de emergencia, incluso el estado de sitio, estaba calentito, como dicen en el fútbol. Estaba a punto de ser declarado. Corrían los rumores de que los militares están acuartelados, de que el ministro Espina se había juntado con el presidente. Se concretó, porque efectivamente llegó. Exactamente. Y finalmente no ocurrió eso. Y yo he escuchado varias hipótesis, voy a ponerlas aquí algunas sobre la mesa para ver qué es lo que opinan ustedes. Hay una primera hipótesis que dice que es súper compleja, que dice que los militares le dijeron que no. Que sería casi sedición, casi deliberación política, pero quedaría así algo así como: presidente, la última vez ya nos mandó para afuera, sin muchas atribuciones, y nosotros el primer balazo que pongamos, nosotros vamos a terminar en Punta Peuco. Esa es la verdad. Aquí la posibilidad de que el ejército salga bien parado de un enfrentamiento abierto contra los chilenos es nula. Aquí nosotros perdemos sí o sí, presidente, busque cualquier otra solución, pero nosotros así, en estas condiciones, no salimos. Esa es una posibilidad. Y la otra hipótesis, la que parece un poquito más esperanzadora, Gerson y Carla, es que ministros como Gonzalo Blumel y Carla Rubilar habrían convencido al presidente, y este es el off que recorre también el Palacio en este minuto, de que no sacara a los militares a la calle y que le diera unas horas a la posibilidad de una solución política. Justo porque pocas horas antes, acuérdense que habíamos conocido un acuerdo de todos los partidos de la oposición proponiendo una especie de itinerario, de ruta que le lleva plebiscito de entrada, que le lleva, ojalá, dicen ellos, asamblea constituyente y finalmente una nueva constitución ratificada por la ciudadanía. Ya por lo menos ahí se empezó a ordenar el naipe. Y yo creo que también anoche, incluso los que habían contextualizado, minimizado o que se habían preocupado solamente de la represión policial, pero muy poco de lo que estaba pasando en la calle, pienso principalmente en líderes de izquierda, ayer dijeron esto ya cruzó una frontera donde nunca debimos haber llegado. Y mi impresión es que esa como conciencia extendida que se dio sobre lo que estaba ocurriendo anoche, sobre el desgobierno, sobre el caos y sobre lo mal que lo está pasando mucha gente, hizo que el presidente confiara en que era posible buscar una salida política, tomando en cuenta de que gente de su propia coalición se ha abierto no solo a la nueva constitución, que ya es un hecho, sino incluso a fórmulas que no estaban originalmente contempladas en el diseño del domingo. Acuérdense que el domingo la idea era Congreso Constituyente. Hoy día RN ya habla de una convención constituyente, que sería la fórmula mixta, ¿se acuerdan? Ya sería parlamentarios y delegados elegidos al efecto. Entonces, de alguna manera, pareciera que, y aquí principalmente Renovación Nacional es el que ha tomado la batuta, se están produciendo ciertos acercamientos, que muchos decían que hoy día para eso se iba a ocupar la sede del Congreso, más que para legislar tu agenda, mi agenda, la del gobierno, la de las mociones. Hoy día la idea era que los actores políticos se miraran a la cara, se dieran cuenta de lo que estaba en juego y se dieran cuenta de que el presidente ayer, con lo que no dijo, básicamente les pidió ayúdenme, les pidió agüita, les dijo yo estoy en una situación donde estoy contra la espada y la pared, mi deber me dice que tengo que imponer el orden y para eso tengo a los militares. ¿Me van a ayudar ustedes para no hacerlo? Ese frágil puente que creo que tendió el presidente ayer con su silencio y quizás sin querer queriendo, es yo creo el hilo, la esperanza a la cual en este minuto muchos chilenos se aferran. Yo creo que el presidente ya había dado luces en el día de querer dialogar. Ayer se dio a conocer que había estado con Frey, con Lagos, que había hablado con Michelle Bachelet. Creo que antes incluso del descontrol que hubo en la tarde con estos incidentes violentos y que extremó las cosas al punto que yo creo que tú narras muy bien, Cristóbal, ya el presidente venía con la idea de poder llegar a acuerdos y dialogar y tener ayuda de la oposición. Hasta ayer yo sentía que nadie quería compartir mucho el costo político con Sebastián Piñera. Y creo que después de ayer hay un punto de inflexión donde algunos dirán, bueno, ¿sabes qué? De alguna forma vamos a tener que compartir el costo y no imputárselo solo a Piñera. Ahora, hay una serie de declaraciones que yo, en el fondo, y creo que todos estamos esperando, se traduzcan en cosas concretas y de verdad. Y que ambos sectores políticos o todos los sectores políticos hagan ese esfuerzo, pero yo creo que eso está por verse. Qué bueno que no pasó lo que podría haber pasado. Yo creo que todos nos aliviamos un poco ayer con eso, pero estamos como en esa tensa calma de ver qué es lo que va a pasar y si nuestros políticos van a estar a la altura. Yo creo que sin políticos a la altura de esta crisis no se puede salir de buena manera. Y ahí está la llave que ellos mismos deben destrabar y ojalá que lo puedan hacer. Pensando primero en Chile, después en los cálculos políticos pequeños, en llevar agua al molino. Yo creo que aquí está la democracia en juego. Y a algunos les ha costado tiempo, siento yo, darse cuenta. A mí incluso, Carla, me llegó, esto puede ser, por supuesto, un bluff, pero incluso me llegó el diseño que tendría la convención. ¿La convención constituyente? Sí, ¿Desde el gobierno, dices tú? De RN. Esto es la propuesta que se estaría negociando en el Congreso, que sería un plebiscito de entrada, después para preguntar si quieren o no una constitución, y después una convención mixta, que sería sin parlamentarios, pero con delegados elegidos por el Congreso. Serían 110 delegados, 50 elegidos por votación popular, 50 elegidos por el Congreso, y 10 expertos redactores elegidos por la convención. ¿Esa es la propuesta, perdona, de RN? Esta es la propuesta que me llega, que se está conversando en el Congreso, o algunos la están conversando, como negocio, como los dos un poco negociando, porque si te das cuenta, no tiene parlamentarios. Sí. O sea, tiene 50 elegidos por el Parlamento y 50 elegidos por la ciudadanía directamente por voto popular. Pero esos elegidos por el Parlamento, ¿pueden ser parlamentarios? No lo sé. Puede que sí. Es lo que tengo. Puede que sí. O expertos o constitucionalistas de los partidos, que generalmente los partidos tienen ¿sí? expertos que pueden defender su posición. O sea, la convención es el camino al medio, el camino al medio, como decía. Eso es lo que parece. Claro, un poco de aquí, un poco de acá, un poco de convención y un poco de Congreso Constituyente. Es un ornitorrinco, como dice la Carla, pero este un poco de asamblea, digo. Pero este ornitorrinco puede este ser el más delineado. Puede ser el ornitorrinco, sí. Porque yo siempre he dicho que si no se pone fría. Mira, la yo voy a dejar plantear una pregunta. Solo un tema. Eso, Gerson, que escuchamos, está mucho más delineado porque Asamblea Constituyente no está delineada y Congreso Constituyente, que fue lo que propuso el gobierno, tampoco. Sí, coincido, evidentemente. Voy a dejar plantear una pregunta. ¿Por qué? Se dice, aquí estuvo Mario Borde en la mañana, hombre que ha sido, yo creo, clave en impulsar y en que el gobierno cediera en varios de sus puntos. El más trascendental es que efectivamente se abriera a una nueva constitución. Nosotros como que le perdemos un poco el sentido, el peso de eso. El gobierno, que antes se cerraba absolutamente esa posibilidad, finalmente entrega la constitución. Y después se traba, evidentemente, en el mecanismo. Y ahora vemos que en pocas horas tenemos un camino delineado, como dicen ustedes. Pero dice, ¿por qué tenemos uno o dos días para negociar esto y no más? Buena pregunta. Yo quiero responderla al final. A ver. Cuando ocurrió lo de anoche, que a todos nos dejó plop, exijo una explicación. Sí, yo sí me fui acá. Porque en el fondo se estaba asomando en el horizonte algo que era bien, bien duro, bien sombrío, que era incluso el estado de sitio. Parte del, o sea, una fase del estado de sitio convencional, ¿eh? Porque en el fondo el estado de sitio generalmente equivale a un estado de guerra, donde se suprime la constitución, se suprimen los derechos individuales, te pueden detener en tus casas, se suprime el derecho a reunión. Se suprimen los tribunales, por lo tanto hay ley marcial, en fin, no, eso no. Lo que se estaba pensando era la fase en que el presidente incluso lo puede convocar sin acuerdo del Congreso, y que solamente restringe el derecho a reunión, es decir, las manifestaciones. Esa es como la primera fase. Pero bueno, se desactivó a último minuto esa posibilidad. Yo le concedo al presidente el haberse convencido, tomar la determinación, pese a que no estuvo muy buena su performance, su puesta en escena, que fue muy criticada, sobre todo por el tema que no tocó adecuadamente en relación a uno de sus temas favoritos, digamos, no favoritos, pero, sí, pero importante, pero el que ha hecho más hincapié que en el tema de la seguridad pública. Piñera sacrificó orden público por tiempo y espacio de negociación. Política. Claro. Así es. Sacrificó orden público que afecta a todos los chilenos que han sufrido la violencia. Yo creo que eso es igual, es un sacrificio, ¿no? Pero después Mario Desbordes dice, tenemos uno o dos días, más uno que dos, para resolver esto institucionalmente. Eso lo mismo que escuché yo. Entonces, bueno, ¿y por qué? No nos olvidemos lo que pasa mañana. Mañana se prevé un día para nada pacífico, porque se cumple un año de la muerte de Camilo Catrillanca. Y hay por lo menos 32 manifestaciones, marchas, en fin, convocadas en el país y también en Argentina. Entonces, da la idea de que este avance urgente, porque esto es urgente, se tiene que lograr antes de... Imagínense usted, el presidente hubiera dado un paso firme, decidido, que a nadie le gusta, digamos, que volver a sacar a los militares a la calle, tal vez con otras atribuciones. ¿Qué pasa con la búsqueda de acuerdo? Se va a las pailas. La mata ahí. Se va a la cresta. ¿Ah? Y con eso él. Sí, eso, ¿ah?, es sentencia. O sea, en el fondo, yo creo que fue una jugada, a lo mejor, no muy elegante, generar toda una tensión alrededor de lo que estaba pasando, porque llegó el ministro Espina, cuando ya llega el ministro de Defensa, chuta, ya la cuestión... Bien, ya serio, sabemos más o menos de qué se trata, para dónde va. Se desactiva, qué sé yo, bueno, sale con el discurso de los acuerdos nacionales, el acuerdo por la paz, en fin, pero gana tiempo, espacio, y por lo tanto se requiere ahí urgencia, y sus cercanos colaboradores impulsan esto, incluso esta última presión viene por parte de Renovación Nacional, es decir, de jugársele ya definitivamente por una convención, es decir, le da el gusto a todo, porque participa el Congreso y participan la ciudadanía a través de la elección de asambleístas. Pero tiene que ser luego, porque mañana va a ser un día clave para la seguridad pública. para el orden público, va a ser clave. Entonces, yo creo que esas piezas están, no sabemos qué va a pasar mañana en todo caso, entonces no sabemos qué otras cosas se pueden barajar, pero por eso es tan urgente que todo esto se logre en estas horas que son vitales, claves. Mira, fíjate, yo reporté toda la mañana y al aire Mario Desbordes, llamamos por aquí, llamaba por acá, y todos me repetían el mismo concepto, es curioso, fuentes sin conexión, horas clave. Sí, sí. ¿Ah? No, sí, es así. O sea, yo creo que ahí se va configurando un mono más o menos lógico, que tuvo esa concatenación de hechos. Lo más complejo, Gerson, es que mañana, independiente de que la clase política logre un acuerdo, que es una posibilidad, pongámoslo en el mejor de los casos, el perfil, el carácter de las marchas que se están llamando para conmemorar lo de Catrillanca no es el del tipo celebratorio. O sea, la rabia es el motor ahí, la rabia por la impunidad, por la injusticia, por la permanencia de Chávez. O sea, hay una serie de elementos que están en esa marcha que me parece a mí que incluso están relativamente emancipados y son independientes de sí, la resolución del conflicto. Entonces, político. Entonces, cualquier medida de orden público va a estar un poco más justificada. Si es que desactivas a los actores políticos, exacto, para que ellos le pidan, exacto, a la gente... O sea, ya logré un acuerdo, claro. Ya, oye, entonces con mayor razón justifica que esto se pare de acuerdo a las herramientas que me da la Constitución y las leyes. La represión legítima, ¿ah?, de la fuerza pública. Porque si ya todos estamos de acuerdo y sigue habiendo hechos, claro, de violencia y de violencia, ya no solamente por las razones que motivaron este estallido social del 18, porque esa ya las concedí, claro, sería el punto. Vamos avanzando por aquí, además tengo una agenda social con grandes acuerdos, acuerdos muy importantes en el Congreso en materia social y materia tributaria, y sigue esto. Entonces ahí habría un mayor respaldo, entre comillas, de argumentos para adoptar cualquier otra medida. Ahora, ninguno y espérate, y además eso significa que si alguien dice, ah, no, entonces, como por ejemplo, si volvieran a sacar a los militares y yo me descuelgo del acuerdo, bueno, eso es tu responsabilidad, por lo tanto, como tú decías, Carla, las responsabilidades están compartidas. Absolutamente. Hasta el momento la responsabilidad está recayendo sobre la figura presidencial, porque no hay interlocutores todavía que tengan el carácter de representación válida, reconocida, que puedan tener liderazgo sobre lo que está pasando en las calles, no existe. Tú no puedes decir, yo no negocio con violencia, porque nadie es capaz de parar la violencia. Aquí no hay liderazgo. Pero sí puedo lograr un acuerdo más o menos transversal, político, para el tema constitucional, de paz, con todos los actores que están desfilando hoy día por la moneda, ¿quién se opone a la paz? Y después, por eso es tan urgente, el día de mañana, por eso el presidente estaba corriendo contra el tiempo, le queda poco tiempo, el tiempo no es su amigo, porque mañana ya está fijado esto. Entonces, el escenario de mañana va a ser clave. Pero tan clave como eso va a ser lo que pasa hoy día, porque si no, todo esto se puede ir a las pailas. Sí, y yo creo que hay conciencia también en todos los sectores políticos de que eso es así, puesto que tempranito vemos cómo han ido recogiendo el guante distintos actores, el momento del diálogo, el momento de avanzar, hagámonos responsables. Sí, yo quisiera decir solo una cosa, que es algo que me tiene bien inquieta y preocupada. Siento que no es solo el acuerdo al que puedan llegar, donde en el fondo se aúnen las posiciones en torno a un mecanismo, si va a haber plebiscito o no va a haber plebiscito, si se va a hacer una asamblea o se le va a preguntar a la gente, o cómo va a ser, en definitiva, la redacción de esa nueva constitución. También me parece súper relevante que en el contexto del acuerdo al que se llegue haya claridad de decir exactamente cuál es la expectativa que la gente se tiene que hacer respecto de este acuerdo. Yo todavía tengo mis dudas de que aquellas personas que están, por ejemplo, marchando por una mejor salud, o aquellas personas que están marchando por mayor dignidad en los sueldos, sientan o vayan a sentir que con un acuerdo en las próximas horas esto se zanja. O sea, yo creo que aquí lo que va a subsistir sin duda alguna son las demandas legítimas y los dolores profundos que tiene Chile, y creo que aquí alguien tiene también que ser suficientemente claro para que esto no se convierta otra vez en algo que la ciudadanía pueda sentir como una pildorita. Porque por más que desde el mundo político, desde nosotros y desde una élite ilustrada, si ustedes quieren, el cambio a la Constitución se sabe es muy relevante, no necesariamente conversa con el día a día de las personas en todos los temas. Entonces aquí yo creo que faltan también liderazgos que digan las cosas tal y como son. Y que no solo digan el mecanismo, cómo se va a redactar, también que sean muy claros en definir qué se le puede pedir a una nueva constitución. y si van a tener la misma voluntad para avanzar en una agenda social profunda de modificaciones que probablemente se tengan que legislar de manera mucho más rápida y mucho más urgente y con más generosidad aún que la redacción de la nueva Constitución, que va a demorar años. También esperaría yo que eso se defina, digamos, que nos digan a todos cuánto va a demorar y qué complejidad tiene. Porque además, si hay una consulta de los alcaldes prontamente, yo digo, ¿cómo la gente va a votar por algo que en realidad no se sabe mucho? O sea, te van a decir, ¿quiere plebiscito o no quiere plebiscito? Bueno, primero, ¿qué es el plebiscito? ¿En qué consiste? ¿Va a tener un umbral de participación o no? ¿Cómo van a ser los resultados? Lo mismo con cada uno de los mecanismos, pero particularmente con las expectativas. Porque aquí, lo que ha pasado la mayoría de las veces, en que en las elecciones vienen los ofertones, se prometen todo tipo de eslogan y después no se cumple. La gente ha sentido durante muchos años que le mentieron un poco, le fallaron en esas expectativas. Entonces, ahora, de acuerdo a esa minuta, por lo menos se va acotando bastante gran parte de esa inquietud. O sea, ya no es un horizonte lleno de dudas, sino que por lo menos acá ya hay un mecanismo bien claro, un mecanismo que es preexistente. Sí. No, porque además coincide con la declaración oficial de rehenes. Sí. Ahora, los 50 que hay que elegir por votación popular, subsiste la misma deuda, la deuda que tenía Carla. ¿Cómo se eligen los 50 claro, por votación popular? Claro, pero ya, sí. Pero sí, se acorta un poco la incertidumbre, que es lo que justamente quiere RN. En la prueba de ADN, tu voz nos importa. Envíanos tus mensajes de audio al WhatsApp de ADN, más 569-7772-7572. 7772-7572 o escríbenos vía Twitter con el hashtag La Prueba de ADN. Bien, vamos a ver lo que está pasando a esta hora en Plaza Italia. Por un lado, a esta hora algunas manifestaciones y también el balance con lo de ayer. Imágenes realmente desoladoras. Axel Troncoso, tú nos cuentas más. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Sí, estamos nosotros en Plaza Italia. En esta oportunidad bajó considerablemente la cantidad de personas que han llegado a manifestarse a este sector. Es un grupo bastante menor el que se encuentra reunido a esta hora en el sector de Vicuña Maquena, también en el sector del Parque Forestal. De hecho, la Plaza Baquedano como tal, podría decirle que hay cerca de 20 personas. No se ven las banderas chilenas que habíamos visto en oportunidades anteriores flameando ahí en el sector de Plaza Baquedano. Ahora se ven unas pocas precisamente ahí en el sector de Vicuña Maquena. Carabineros ha dispersado a ratos a estos manifestantes que han llegado hasta este sector en esta nueva jornada de protestas. Pero pasemos a revisar precisamente el balance que realizaron las autoridades durante esta jornada respecto a los hechos que relatábamos también durante la tarde de ayer en ADN. Estos incendios, saqueos que afectaron a distintos locales del sector de La Alameda. Según lo que ha señalado Carabineros, fueron cerca de 1.500 personas que se descolgaron de esta manifestación que se realizó en Plaza Italia, que según han señalado también las autoridades, congregó a cerca de 80.000 personas en toda la región metropolitana. Se ha señalado que hubo distintas situaciones de emergencias. Según el balance que entregó Carabinero, 341 funcionarios policiales resultaron lesionados, 176 de ellos de la zona metropolitana. También se ha señalado que hubo 849 detenidos, 209 en la región metropolitana y 640 en la región, en regiones. Desde Carabineros, quien tomó la palabra fue el jefe de zona metropolitana oeste, el general Enrique Monraz, quien calificó que la situación vista durante la jornada de este martes fue violenta. Pasamos a escuchar las palabras del general Enrique Monraz. Bueno, a nivel país, tal cual como usted lo señala, el día de ayer fue, yo creo que, separando, digamos, los primeros días de esta situación, que ya llevamos alrededor de 25, 26 días, el día de ayer fue uno de los días más violentos que hemos tenido, especialmente en lo que tiene relación con los ataques a cuarteles, saqueos, la cantidad de funcionarios lesionados que hemos tenido durante toda la jornada del día de ayer. Otro de los datos que entregó Carabineros, las cifras respecto a los civiles heridos, 46 civiles lesionados, cifras que señalan algunas organizaciones sociales que no se coinciden con lo que ellos han visto en terreno. Una situación particular que se ha replicado desde el lunes es en Peñalolén, en la población Lo Hermida, donde las personas, los vecinos de ese sector han asegurado que han existido abusos y excesos por parte de la policía. Ellos señalan que según los datos que ellos manejan, que han podido corroborar precisamente con los distintos centros de salud ubicados en la comuna de Peñalolén, durante la jornada de ayer llegaron 205 personas heridas, ya sea por balines o con problemas respiratorios por los gases lacrimógenos. Conversamos con una de las vecinas de dicho sector, quien comenta precisamente las situaciones que han tenido que vivir durante estos últimos dos días, precisamente con el lanzamiento de balines que han afectado a algunos vecinos que incluso iban pasando por el sector. Yo estaba fuera de mi casa compartiendo con mis vecinos y llegó Carabineros y nos disparó sin motivo alguno, sin que nosotros le gritáramos nada, sin que nosotros le tiráramos una piedra por el problema era en la calle que estábamos nosotros. O sea, ¿cómo te pueden disparar estando tú afuera de tu casa sin hacer nada? No lo entiendo. Que puedo tener mala visión, pero que... no perdí el ojo, gracias a Dios no perdí el ojo, pero puedo, no sé, quedar con la vista nublada, con secuelas, sí tengo secuelas porque me duele el ojo, me saqué el parche y no veo bien. Son parte de los testimonios que hemos logrado recabar en ADN respecto a las situaciones que se han desarrollado ahí en población de Lo Hermida. Vamos a seguir nosotros acá en Plaza Italia para ver lo que ocurre también dentro de los próximos minutos con esta manifestación de estas personas que permanecen acá en el epicentro de estas protestas ciudadanas. Hoy, eso sí, un número mucho menor en comparación a los días anteriores, que se mantiene en el sector de Vicuña Maquena y también en el sector de Parque Forestal, con algunos enfrentamientos con Carabineros, pero una imagen distinta a la que vimos durante la jornada de ayer, precisamente con los incendios, los saqueos que se registraron en la Alameda. Claro, bien. Lo que no es garantía de que eso no se vuelva a repetir, por supuesto, porque esto va y viene. Una breve reflexión sobre la violencia que ha estado, que ha estado presente desde el primer minuto. Ya le hemos dado más de una vuelta a eso, incluso poniéndonos en la mente o tratando de comprender el espíritu de quienes llegan a ese grado, digamos. Pero a esta altura del partido, de la crisis, desde la óptica que se le mire, incluso desde la óptica de quienes la respaldan, la apoyan incluso, la violencia tiene el jaque no solo al gobierno, no solo a la policía, bueno, la policía también ha participado de eso, tiene el jaque al país, tiene en jaque a la economía, ya vamos a hablar, o al sistema, ¿eh? Si es que yo quiero poner en jaque al sistema, el sistema está en jaque, y de ahí el tema de la urgencia en resolver esto. Ayer veíamos cómo se sumaba a este concepto, el que además la oposición, todos los partidos le ponían la pistola al pecho al presidente, diciendo que la única salida era la Asamblea Constituyente como nosotros queríamos. Hoy día vemos otro escenario. O sea, se está resolviendo un poco la ecuación por esa parte, ¿eh? La ecuación yo creo que es la más compleja que le ha tocado a Piñera, que está acostumbrado a resolver ecuaciones, pero insisto, el tiempo no está de su parte, debe lograr un acuerdo, pero queda lo otro, cómo enfrentar definitivamente lo que tiene en jaque a todo el mundo, que es la violencia. Sí, bueno, es que en teoría... No son las manifestaciones, no, es la violencia. No, claro, pero en teoría, y eso lo conversábamos ayer, en teoría si tú no tienes manifestaciones masivas... En teoría, se debiese hacer más difícil para un piño pirómano actuar con total impunidad, me imagino, ¿o no? O sea, sí, yo comparto. O sea, yo también comparto. La movilización en la práctica, aunque no quiera hacerlo, y aunque el 99% de la gente que esté ahí esté en la mejor de las actitudes, en la práctica lo que hace es dar un manto de protección para estos grupos. Entonces... Yo creo que lo que la moneda quiere es desactivar las marchas justamente para poder aislar, por así decirlo, la enfermedad. Incluso aislándola, tampoco me queda tan claro que se pueda actuar quirúrgicamente. Después de que alguien me contó, lo contamos ayer, de hecho aquí en la prueba de ADN, que 600 personas habían atacado un retén o una comisaría en Peñalolén, creo que fue. En Lo Hermida. Si tú me dices que son 600 personas... Entonces, la cuestión ya no es tan quirúrgica. No, y ayer en Concepción, ¿no? Los relatos también eran 400 personas en contra de, no sé, 30 carabineros. Entonces, la diferencia y el nivel de agresividad también de estas turbas es bien difícil, claro, no de son, controlar. No son 5 saqueadores. Y eso no es con afán de justificar a carabineros. Mm. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que evidentemente han estado sobrepasados y de ahí también los excesos, los abusos y las violaciones a los derechos humanos que se han cometido. Sin afán de justificar, tratando de entender también y de hacernos parte de un análisis que permita abordar una solución para estos violentistas que ayer uno los veía y estaban a sus anchas. O sea, sí, realmente era tierra de nadie durante un rato. Pero si no les pasa nada, pues. O sea, en fondo, a lo que voy no les pasa nada mientras están cometiendo los hechos, que es lo más grave. Y esto lo declaró acá el propio general director de Carabineros, Mario Rosa, acá mismo. Dijo, no, es que nosotros nos estamos yendo a la lucha cuerpo a cuerpo. Es que están en desventaja. Nosotros estamos utilizando medios tecnológicos y estamos... drones, cámaras, en fin, para actuar después, ir a buscarlo a su casa, no sé, o a la gente que llega en auto, en fin. Entonces, eso explica gran parte de, o una parte importante de, por ejemplo, la cantidad, el número. Claro, nadie le hace nada. Pues. Nada más suman el desgaste de todos estos días. Absolutamente. Eso tampoco es como el primer fin de semana. Dando por descontado eso. Con toda la dotación, o sea, tú tienes realmente maximizados todos los esfuerzos. A mí, no solo Carabineros me tiene preocupado, también los bomberos, ¿no? O sea, yo creo que la labor que han hecho los bomberos ha sido espectacular, pero también multiplicando sus recursos, sus hombres y sacando fuerzas en el fondo desde donde no las tienen, porque también están extenuados muchos de ellos, durmiendo, básicamente atentos a cualquier tipo de alarma. Está todo como al límite un poco. Esperemos que hoy día haya buenas noticias o ya más tardar mañana. Muy atento, sí, al tema del orden en una jornada que mañana se dice podría ser bien compleja. No sé por qué mañana me tinca que vamos a tener una de esas pruebas largas. Como en la universidad. Voy a traer cocaví. Eso. Y saco a dormir. No sé, yo con todo esto no me da hambre, fíjate. No me da hambre. Bueno, avanzamos. Continuamos haciendo la prueba de ADN por la 91.7. Bueno, cuando mejorar es una constante, despierta tu espíritu emprendedor. En Universidad Mayor te invitan a descubrir sus nuevas carreras de Santiago y también Temuco. ¿Dónde? Tome nota. www.admisionmayor.cl. www.admisionmayor.cl. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. En la vida a veces hay que poner la pelota en el piso, pedir el cambio cuando es necesario, dedicarle tu gol a la hinchada. Si tu vida es el fútbol y los deportes, descarga ya la app de AS.com. Personaliza su contenido y no te pierdas de nada. Disponible en App Store y en Google Play. AS.com es pasión. Lo bueno de cambiar se disfruta más cuando sabes que vas por algo mejor. Pórtate a Entel y cambia tu equipo ahora por un espectacular Samsung A30 en oferta, con un 27% de descuento. Portándote al plan 25 GB de 14.990 pesos mensuales. Encuéntralo en tiendas. Entel. Y nos vamos a la pausa. Al regreso se eleva el dólar, interviene el central y se eleva el tono también de las advertencias sobre las consecuencias de esta crisis. Ya se habla de recesión en el sector económico. Volvemos. En la prueba de ADN, tu voz nos importa. Envíanos tus mensajes de audio al WhatsApp de ADN, más 569-7772-7572. 7772-7572. O escríbenos vía Twitter con el hashtag La Prueba de ADN. Es Juan Fernández desde Quinta Normal. Adhiero a las demandas. Critico la delincuencia. Critico el aprovechamiento que hacen esos grupos vandálicos para apropiarse de los movimientos sociales y de las marchas para dañar a la marcha, para dañar a las demandas. Respecto a la reacción de Gerson después del anuncio del presidente, creo que yo sentí lo mismo. No seamos ilusos, estimados. Lo que ofrezca el gobierno se lo van a tirar por la cara. Buenas tardes. Yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera no ha entendido hasta ahora la magnitud de las protestas y las manifestaciones sociales, o no ha querido entender, o no ha querido entregar soluciones reales, y por lo tanto ha ido llegando tarde, y cada medida que va tomando, que va anunciando, la gente simplemente no la considera, no le importa, y las movilizaciones aumentan. Vamos a la pausa en la prueba de ADN. No te separes de nuestra sintonía. Te propongo algo. Cierra tus ojos e imagina. Imagina un diseño interior ideal. Imagina que la distribución de espacios es precisa. Imagina que tus hijos juegan felices ahí todo el año. Ahora abre los ojos.

prueba de ADN, el método más certero para saber lo que está pasando. 91.7 ADN, actualidad, deportes, noticias. Siendo las 18:42 de este miércoles 13 de noviembre, está con nosotros Andrés Huerta para profundizar en un tema que esbozamos ayer, el alza del dólar, pero también, este no es el fantasma de la B, solo hablo con los tenores, este es el fantasma de la recesión, y este se habla con Andrés Huerta, ¿cierto? Porque ya esta caña, esta resaca, dicen los expertos que se viene mala. Esta es como la fiebre del enfermo. Hemos hablado del dólar, que es un termómetro para medir cómo está la cosa. Y en definitiva, ayer trataba de ponerle el Banco Central paños fríos al paciente. Llegó 800 pesos, manda un comunicado diciendo que tenemos un sistema financiero sólido. Le puso unas compresas. Le puso compresas, hay reserva, hay inflación controlada, bajó a 7.80. Y así amaneció, pero siguió subiendo otra vez. Llegó a 7.95 el día de hoy. Así que hoy día aplicó otra receta el Banco Central. Aplicó una inyección al paciente, que consiste en, precisamente, inyectar 4.000 millones de dólares al sistema en forma progresiva para tratar de calmar a los mercados que han estado medio frenéticos en esta suerte de refugio de conseguir billete verde. ¿Y esto lo decide el Banco Central en coordinación con Hacienda? Lo decía el Banco Central por sí solo, es un ente autónomo, no olvidemos. Pero una mala noticia para los que compraron dólares para hacer negocio. Sí. De hecho, es parte de la explicación también, ¿o no? De hecho, conversábamos hace poco con varios analistas, vamos a escuchar a uno de ellos en un instante, y nos decía precisamente que, claro, esto no es una intervención clásica como la que ha habido hace más o menos 15 años por parte del Banco Central, sino que consiste en una medida que busca facilitar la liquidez en el sistema financiero. Una intervención normal habría sido solo la inyección de divisa. Y claro, esto podría bajar los estímulos, poner un techo al dólar y bajar el entusiasmo de quienes han visto al subir, ¿no?, un interés especial en adquirirlos. Consultamos precisamente con el economista de FINSA, una de las agencias económicas que mira muchas cifras, datos, signo más y signo menos, Nathan Pincheira, y nos explica así en qué consiste la medida tomada hoy. Yo creo que es importante notar que no es directamente una intervención. Una de las atribuciones o funciones que tiene el Banco Central es esa, el que la economía tenga un correcto funcionamiento en términos de su cadena de pago. Por lo tanto, esta operación va dirigida principalmente a aquello. No necesariamente es directamente lo que uno podría llamar una intervención del mercado cambiario, porque no cumple necesariamente con ciertas características que las intervenciones se dice que tienen que tener, que es un monto muy importante. 4.000 millones de dólares para una persona puede ser muchísima plata. Para un mercado, digamos, como antecedente, tengamos en cuenta de que las intervenciones anteriores de compra de dólares en esa oportunidad alcanzaron 12.000 millones de dólares. Bueno, eso en simple. O sea, venía subiendo la fiebre, hubo una señal ayer, bajó un poco, volvió a subir el día de hoy y viene otra un poco más concreta. Los montos que involucrarían una eventual intervención son mucho mayores a los 4.000 millones de dólares anunciados hoy. Serían del orden de 12.000 o un poco más. Eso sería el ítem dólar. Pero a mí lo que me interesa más es esta recesión técnica. Sí. ¿Y en qué se distingue de una recesión, no sé... tradicional? No técnica. Clásica. No cacho cuál sería el antónimo. La técnica, por decirlo así, es solamente cuando los números más fríos del Producto Interno Bruto se contraen. O sea, por decirte, el IMASEC, que se mide mes a mes, tiene un indicador que va subiendo o va bajando. Ya. Todo indica que el de octubre va a ser negativo, es decir, la economía, lejos de subir, podría contraerse, menos 0,4%, decían los expertos. Si tú sumas dos trimestres, porque se mide clásicamente en trimestres, así como en paquetito, dos trimestres, seis meses de contracción económica, ahí tú tienes una recesión técnica. Dos trimestres consecutivos. Por ejemplo, de aquí hasta marzo. O sea, si de aquí a marzo tenemos números rojos, estamos en recesión técnica. Técnica. La que no es técnica, y sin apellido, y es a secas y tradicional, es la que viene acompañada, tocamos madera, de alza en el desempleo, de alza en la inflación, de problemas en la cadena de pago, cosa que no está pasando. Eso no necesariamente pasaría en un escenario de recesión técnica. ¿Qué es eso? No necesariamente. Claro, claro. La recesión técnica es cuando el número frío, tú ves ahí que es en rojo. Y pero no necesariamente viene con todas las otras... Viene con todas las otras cosas. Con otros fenómenos que tú mencionas. Y es lo que han advertido hoy día personeros importantes, académicos. Hoy día conversábamos temprano con el profesor Alejandro Alarcón de la Universidad de Chile. Se ha sumado a eso el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, que en los fríos números podría llegar a pasar eso. Hay una advertencia que también recoge el presidente de la CPC, Alfonso Suet, que hoy día se reunió de nuevo con gremios para analizar la situación. Y lo encadena a una cosa, que de no haber un cambio en la trayectoria de los acontecimientos que están por cumplir un mes, es difícil que se pueda revertir esta predicción. Ya recordamos que el 2019 crecería menos de 2% incluso. Alfonso Suet hacía esta advertencia. Hemos recibido recesión técnica, son dos trimestres, o sea, tendríamos que llegar hasta marzo con número bajo cero, negativo, y no solamente vemos riesgo de recesión, si realmente no acogemos con mucha generosidad este llamado a la paz social a través de un pacto social que en definitiva no se produzca pronto, lo que vamos a tener una recesión no solamente larga, sino puede ser muy profunda. Ya, oye, perdóname, me voy a colgar una pregunta que decía... Que sea Carla fuera el micrófono, el desempleo, porque nosotros estábamos haciéndonos el araquiri, no, eso es mucho decir, pero estábamos lamentándonos cada vez que tú venías para acá y nos contabas que había subido un poquito el empleo, y acuérdate que el tema era la presión en el mercado laboral de los inmigrantes, claro. De eso estábamos hablando hace unos meses atrás, semanas atrás. Y, ¿cómo ven los especialistas el efecto en el empleo? Mira, hay sectores que son bien complejos, particularmente el comercio. O sea, no es novedad para nadie que los problemas que han sufrido por tema de horario. Hubo 10 días con toque de queda. O sea, hubo locales que tuvieron que cerrar muy temprano. Estábamos llegando por las 40 horas y la gente ha trabajado como 20 este último. O sea, alguien decía que habría que subirlas a 30 ya a partir de esta semana. Hubo proyecciones muy serias por parte del comercio. De hecho, ayer tuvimos una reunión en la Cámara de Comercio de Santiago, donde las proyecciones para este sector, particularmente en la capital, es bastante delicado. De hecho, el 67% de las personas encuestadas por la Cámara de Comercio de Santiago ha tenido que restringir sus compras producto de la situación actual. Otro gráfico nos muestra que justamente las razones son horarios, la disponibilidad de tiendas cercanas, los medios de transporte para llegar a los lugares de compra, encontrar los productos, o sea, tema casi de abastecimiento. ¿Cómo lo está pasando el retail? Allá vamos, está midiendo casi una... Lo decíamos el otro día, de hecho, 50% menos de ventas desde el 18 de octubre para acá, con efecto rebote. Sin hablar del marketing y la publicidad, que eso es lo primero que se corta. Hoy día hablaba Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en La Moneda, y decía que esperaba una festividad de fin de año, entre comillas, bien grande, y lo citamos a él, normal. Es que eso te iba a decir, viene la Navidad. Yo no sé, en el fondo, ¿en qué pie se van a enfrentar estas fiestas de fin de año? Mira, con el dólar, además, más alto y todo, hay una pérdida para las personas, digamos, para el consumidor que va a comprar a lo mejor regalos de tecnología, por más que esta señal del Banco Central va a aliviar en algo, digamos. Pensemos, medio optimista, que algún stock ya lo compraron con el dólar de hace un mes, claro, o dos meses. Con un dólar más barato. Claro. ¿Quién? Pero además, el retail ya compró. Sí. Pero además, imagínate el retail lo interesado que debe estar en que más o menos haya cierta certeza de a qué hora va a poder ir a comprar la gente. O sea, generalmente año a año, no sé, los malls están abiertos hasta las 10, 10 y media de la noche en Navidad. Hoy día los malls están cerrando temprano, los supermercados están cerrando temprano. Falta. Oye, todavía, pero si esto parado, no llega a una tranquilidad, digamos, va a haber ahí un impacto muy directo. Sobre una pequeña reflexión a propósito que hice Carla, que probablemente no es la mejor manera de darse cuenta de esto. Pero ahora, ¿necesarios que son? Pero, o sea, no quiero decir que sea necesario el comercio o comprar, entonces, está bien, entiendo que es parte de nuestra vida moderna, pero que tengamos a gente trabajando muchas veces en tiendas hasta las 10 de la noche, y ahora que la estáis dejando salir a las 3, 4, y bueno, claro, por supuesto que hay una pérdida y todo, pero ¿será tan necesario vivir con esos niveles de exigencia? Muy buena pregunta. Quizás esto, de la manera, insisto, de la manera incorrecta, pero nos puede hacer pensar un poco si es que algunas de las prácticas a las que estábamos acostumbrados y que significaban costos familiares para mucha gente son tan necesarias. Y depende también de la comprensión que tenga mucha gente al respecto en estas circunstancias que estamos viviendo. Sí, bueno, estaba escuchando con atención. Yo solamente quería hacer una reflexión porque estamos hablando de efectos en los negocios, en la economía, en los trabajadores, evidentemente, más o menos general, indirecto. Pero me puse a pensar en lo que vimos, por ejemplo, ayer, que es un ejemplo de muchas, muchas situaciones similares. Estaba pensando en el restaurante que se quemó ayer en Plaza Italia, el restaurante de la Hacienda. Yo pensaba ahí, ¿cuántos garzones trabajarán? 15, ¿cuántos maestros parrilleros habían? 6, ¿cuántos? Y así, cajero. Y multiplica, no sé, un número, supongamos 25 por familia. Chuta. O sea, de verdad que esto no hay que tomarlo a la ligera. Estos son temas que son las consecuencias, digamos, de lo que hemos estado viviendo. Que hemos vivido intensamente en todas sus dimensiones. Acá lo hemos hecho, creemos, en todas sus dimensiones, todos los aspectos lo hemos abordado. Pero no sé, o sea, ya llegó la hora, creo yo, ¿eh? Ya llegó la hora, porque incluso una situación así prolongada ya no solamente es contraproducente con las demandas del movimiento, ¿ya? Ya atacan directamente a las demandas del movimiento. Y eso tiene que estar sobre la mesa también. No hay que negarse a los temas. No hay que tener complejo tampoco de hablar de algunos temas. Un dato para el cierre. Cuarta semana consecutiva en que la bencina no va a subir ni va a bajar. Congelada. Mucho. Gracias, André. Chau. Gracias, André. Continuamos haciendo la prueba de ADN por la 91.7. Dicen que no hay nada como llegar a tu propio hogar y por eso Inmobiliaria Marta Bet trabaja día a día para que vivas ese momento y así en algún tiempo más dejará de ser un sueño y podrás decir, esta es mi casa. Conoce y cotiza todos sus proyectos en martabet.com. Inmobiliaria Marta Bet, imagina tu casa. ¿Qué sientes cuando te das cuenta que debes transformarte digitalmente para seguir siendo una figura imprescindible en la empresa? No tengas miedo, asiste al lanzamiento de Confinanzas, la primera plataforma de convergencia de información y servicios financieros, contables y tributarios que te apoyarán en este proceso de transformación. Más info en transtecnia.cl. Y cuando mejorar es una constante, despierta tu espíritu emprendedor. En Universidad Mayor te invitan a descubrir sus nuevas carreras de Santiago y también Temuco. En www.admisionmayor.cl. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Un breve alto en la información y el análisis. Ya vuelve la prueba de ADN. Arauco y su Plan Acción Climática presentan Salva la Tierra en ADN. ¿Sabías que los microplásticos representan más del 50% de los millones de toneladas de plástico que se vierten anualmente al mar? Se trata de pequeñas partículas menores a 5 milímetros que se convierten en nanopartículas menores a 0,1 micrómetros, es decir, llegan a ser prácticamente invisibles al ojo humano. Provienen de derivados del petróleo y son difícilmente degradables. En tortugas y aves, por ejemplo, causan obstrucciones intestinales y merman sus ganas de comer, lo cual recorta el crecimiento y el rendimiento reproductivo de las especies. Algunas recomendaciones para reducir su contaminación son utilizar productos lo más naturales posibles, reducir el uso de las bolsas plásticas, los cubiertos y las bombillas desechables. Y, por supuesto, optar por productos con menos envoltorios plásticos y comprar a granel. Arauco, renovables para una vida mejor, presentó Salva la Tierra en ADN. Te propongo algo. Cierra tus ojos e imagina. Imagina que vives conectado con la ciudad. Imagina que llegar a cualquier lugar no te cuesta nada. Imagina que siempre puedes ir en familia a pasar una tarde de compras y cine. Ahora, abre los ojos. Verás que en Inmobiliaria Marta Vid también lo imaginamos y tenemos todo listo para que sea una realidad. Por eso conoce y cotiza todos nuestros proyectos en www.martavid.com. Inmobiliaria Marta Vid. Imagina tu casa. Cuando sabes elegir, despiertas tu espíritu emprendedor.

pondremos en contacto contigo. bcapitals.com. Sueñas sin límites. Actualidad, deportes, noticias. Estás en la prueba de ADN. En ADN, 7 de la tarde, 2 minutos. A esta hora, los titulares de la jornada en la prueba de ADN. Audio filtrado del general director de Carabineros enciende la polémica. A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, aunque me obliguen, no lo voy a hacer, dijo Mario Rosas en la escuela de suboficiales de la institución. El Banco Central interviene. El ente emisor busca contener la tendencia alcista del dólar a través de la inyección de 4.000 millones del billete verde. Y preocupación en el gran empresariado. Líder de la CPC advierte del riesgo de entrar en recesión. Alfonso Sueta abogó por la construcción de la paz social. Presidente Piñera recibe a miembros de la sociedad civil, a líderes gremiales y organizaciones de la infancia tras anuncio de acuerdos nacionales. El mandatario sostiene en La Moneda una reunión con sus ministros y subsecretarios. 42 comunas del Gran Santiago permanecen afectadas por paro de recolectores de basura. Autoridad sanitaria recomendó a los vecinos evitar los desechos en los hogares durante la contingencia. Reinaldo Rueda podría dejar La Roja. El técnico de la selección se mostró molesto luego que los jugadores decidieran no jugar el amistoso de la próxima semana ante Perú. ANFP suspende por cuarta semana consecutiva la fecha del fútbol, que había sido reprogramada para este fin de semana. El ente rector del fútbol chileno informó que la nueva cancelación fue por motivos de seguridad. En la prueba de ADN, los hechos que marcan la jornada. +569-7772-7572 es el WhatsApp para comunicarte con nosotros. También puedes escribirnos vía Twitter con el hashtag La Prueba de ADN. Bien, vamos revisando parte de lo que ustedes nos han dejado como mensajes durante esta jornada. Les agradecemos desde ya todo lo que nos puedan ir diciendo para hacer esto en conjunto. Orlando recién nos escribía, ya le estábamos diciendo, también nos saluda Fernando Luis, que dice que escucha la prueba de ADN junto a los distintos temas de la contingencia noticiosa de esta tarde. Así que saludos también para él. Esto también me parece importante. Al dice, todas las cartas a la nueva constitución, ¿sería el fin de las manifestaciones? ¿Qué pasó con las demandas iniciales de todas estas marchas? Parece que se olvidaron de ellas o están de respaldo para las marchas 2.0. Sí, sobre todo además, esa era la discusión, ¿cuánto conversa esto de la Constitución con los problemas reales que en el fondo urgen a las personas en su día a día? Sí, y sobre todo también pensando en que a veces nos olvidamos que el corazón, no el corazón, pero parte del origen de todo lo que está ocurriendo tiene que ver con una explosión de rabia de un mundo que no es necesariamente de clase media y quizás está más culturizado con esta discusión constituyente. Hay un mundo ahí que no necesariamente siente que el sistema está procesándolo de la manera correcta, lo que esa rabia originaria, que creo que es el que mañana va a salir a la calle. ¿Qué nos dice Andrés en otro tono? Dice, para salir del hoyo, lo primero es dejar de cavar. Ya. ¿Escuchemos audios? Soy Miguel, de acá del sur, de Chillán. Yo hago una sola pregunta. ¿Qué pasa con el tema de la AFP? Que todos estamos reclamando AFP. ¿La Constitución nos va a mejorar la AFP? ¿Vamos a tener mejores sueldos en realidad? ¿O simplemente vamos a quedar con las miserias de sueldo que los vamos a jubilar? Yo tengo 56 años y mi expectativa de jubilar son de 170 mil pesos, con 28 años de cotizaciones por el mínimo. Hola, buenas tardes. Si el plebiscito es claro, ¿quieren Constitución la actual o la nueva? Y el mecanismo para poder trabajar en la Constitución, el Congreso Constituyente o Asamblea Constituyente. Así de simple. A mi modo de ver, la única solución para resolver el conflicto definitivamente es que el presidente Piñera llame a un plebiscito vinculante ahora ya para resolver el tema de la Constitución y el mecanismo, además de mejorar algunas de las propuestas que ha hecho los últimos días, que son realmente un desastre, una burla, el 20% de descuento para los adultos mayores, el transporte, etcétera. Cosas que no resuelven el fondo de nada tampoco. ADN, buenas tardes, Carlos por acá. A mí lo que me preocupa es la PDI, que ha actuado con las mismas armas de disuasión, digamos, letales o no letales, pero inadecuadas para estos tiempos, pues, ya. Pero ellos no tienen ningún control. Le ha caído sobre carabineros, pero quiero saber cómo ha estado esto con la PDI. Yo los veo actuar también con escopeta, con lanzabalines, lo que sea, y de igual de salvajes. Hola, Héctor de San Miguel. Yo estoy a favor de todas las demandas. Yo creo que si hay cosas que se pueden mejorar, súper bien, pero estoy categóricamente en contra, pero muy en contra y cabreado, aburrido, choreado del tema de la delincuencia, porque esto ya no es protestar por algo, esta cuestión es hacer daño, es como en el fondo perjudicar a la gente más pobre. La prueba de ADN, el método más certero para conocer la paternidad de la noticia. 91.7, actualidad, deportes, noticias. Son las 7:08 de este miércoles 13 de noviembre y hacemos, como todos los días, la prueba de ADN. Su total respaldo entregó el general director de Carabineros, Mario Rosas, a los efectivos que se encuentran operando en todo Chile en medio de manifestaciones y saqueos. El jefe de la policía aseguró que no dará de baja a ningún funcionario cuestionado por el procedimiento policial. ¿Cómo así? O sea, aunque hayan aquí abusos, ¿no se van a dar de baja? ¿Eso es lo que entiendo yo, Manuel? ¿O es una cuestión que hay que tomársela como una expresión más retórica, decirle a su gente que le echen para adelante? ¿Cómo lo lees tú? ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Cristóbal? Es parte de la polémica y de los análisis, ¿no? De este audio que recibimos como de ADN, lo recibimos, lo fuimos chequeando hoy desde muy temprano, que pudimos confirmar finalmente de parte de la propia institución. Lo primero, muy similar a como sucedió cuando se filtró el audio de la primera dama, ¿no? De Cecilia Morel, confirmar de que era particularmente el general director Mario Rosas. Eso fue lo primero que hicimos hoy muy temprano desde Carabineros, nos entregaban esa información. Incluso nosotros también poníamos en alerta al Ministerio del Interior buscando algún tipo de reacción de Gonzalo Blumel, que desde muy temprano ha estado en reuniones con el presidente Sebastián Piñera. El contexto es que Mario Rosas le habló a un grupo de policías en la escuela de suboficiales de la institución, esto en el sector de Rodrigo de Araya, en la comuna de Macul. Era una especie de arenga lo que se intentaba, lo que estaba haciendo el general director cuando llegaban desde un turno, de un largo turno los distintos funcionarios y funcionarias. En ese momento entonces él habla en un espacio privado, por eso hablamos de una filtración, era un espacio de intimidad, decían incluso desde Carabineros, que se ha dado todas las noches cuando ya terminan sus jornadas de trabajo. Hay dos puntos importantes, bueno, varios puntos en realidad, pero dos que podemos destacar. Él dice entonces y entrega una defensa férrea a sus funcionarios, hablando que no les dará de baja por procedimientos policiales que adopten, aunque, dice él, aunque lo obliguen. También en este audio, bueno, hay que decir que ahí saca aplausos el general Rosas, y también en este audio deja ver una situación más personal, de miedo del propio general director. Compartamos, escuchemos parte entonces de este polémico audio que se ha marcado como parte de la agenda también acá en el Palacio de la Moneda. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obligue, no lo voy a hacer. Tienen todo el respaldo, todo el apoyo dentro del ámbito legal, dentro del ámbito reglamentario, cuenten con nosotros. Yo para el año 73 tenía 5 años. El año anterior, en 72, estuve acá con mi papá, así que cuando ahí me dicen de lo que pasó, lo que pudo haber pasado, créanme que lo tengo muy bien. Yo siempre le pregunto a en la facción, ¿han tenido miedo? Pregúntenme a mí. ¿Han tenido miedo? ¿Cagado miedo? Si esto es nuevo para todos. Sí, hagamos un poco de recuento, Manuel, para ir entendiendo qué es lo que ha pasado acá. Este audio empezó a circular anoche en distintas redes y nadie lo había dado a conocer. Primero, no se sabía si era Kramer, insisto, igual que la otra vez con Cecilia Morel, o un imitador, o era el general director de Carabineros. Bueno, entiendo que tú fuiste el primero que lo confirmó con Interior, que Interior tampoco tenía el audio. Luego lo corroboró, lo dimos a conocer acá. Vamos por parte. Primero, en relación a lo que él dice de que no va a dejar solo a nadie y que no va a dar de baja a nadie, en fin. Acá hay dos partes. Una que tiene que ver con el sentido de darle respaldo a su tropa, en fin. Y que en la práctica, si esto fuera solamente así, o sea, si nos quedamos solamente con lo que se escucha en ese audio, tampoco es muy útil. O sea, por mucho que el general le quiera dar respaldo a un funcionario, está el actuar de... hoy día no existe la ley marcial, ni mucho menos. Actúan los tribunales, la fiscalía, por lo tanto, si algún funcionario policial comete algún exceso o más que eso, viola algún derecho fundamental, es perseguido por la fiscalía, en fin, entonces da un poco lo mismo. Si no te salva el jefe. El tema administrativo, ¿ah? Entonces, por lo tanto, la utilidad práctica de ese respaldo no es tan eficaz. Evidentemente que acá hay un sentido en las palabras que uno podría considerar hasta como un desacato, pero en fin, explicando un poco el contexto, eso se entiende. Déjame terminar, porque en el fondo el audio que empieza a circular está cortado. Entonces, acá hay un tema que tiene que ver ya, como lo hemos hecho siempre acá, un tema de comunicación. ¿Y cuál escuchamos ahora? ¿Escuchamos el audio entero? No, está cortado. El cortado. ¿Ah? Escuchamos el cortado. El cortado entre medio como llegó, tal cual llegó. ¿Ah? Entonces, hay que entender que en todas las instituciones alguien se quiere fregar. Siempre hay enemigo interno. Ya había pasado esto, ¿en dónde fue el ejército? Claro, con el ejército. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa línea. Entonces, después se entrega a Carabineros un comunicado, dice que el audio estaba cortado, donde no estaba la parte donde, entiendo, Manuel, el general director se refiere a que así se respeta el debido proceso y, en fin, claro, y pone las cosas como en su lugar. ¿Ah? Entonces, eso por un lado, pero insisto, en la práctica no tenía mucho sentido, incluso si hubiera sido así nomás, el hecho de que un miembro de Carabineros comete un delito y va a ser perseguido igual y le va a costar la carrera igual, por ejemplo, va a ir a la cárcel, ya. Y lo otro, que es en el terreno ya más de la humanidad, cuando manifiesta de una manera tan franca y coloquial, que siente miedo. Está cagado de miedo. Eso para la comunidad, claro, lo humaniza ante sus pares probablemente, pero para la comunidad es chuta. Si el director, el general director, que encabeza la institución, que no sale a la calle a combatir a los encapuchados, por ejemplo, a los delincuentes, está en la situación que queda para el resto. Entonces, el mensaje para afuera no es muy adecuado, creo yo. Sí, yo, mira, creo que la parte que está cortada es bien relevante en el caso de lo que dice Rosa, un poco porque, que quiero leerlo en el fondo, porque dice, tienen todo el respaldo, todo el apoyo dentro del ámbito de lo legal, claro, dentro del ámbito de lo reglamentario, cuenten con nosotros. Eso a mí me cambió todo el sentido de lo que en la mañana partí sintiendo cuando se filtró este audio, porque en el fondo parecía como un llamado a mantener a los carabineros hagan lo que hagan contra cualquier procedimiento, digamos. Yo les garantizo la impunidad, algo así. Claro, pero después leyendo esto, donde él explícitamente habla del ámbito de lo legal, del ámbito de lo reglamentario, creo que lo que él les está diciendo es que él no se va a dejar llevar por presiones, por ejemplo, de sacar a los carabineros sin que antes haya una investigación, de acusar el golpe sin que antes se aclaren las investigaciones completamente. Y que me parece que es lo que le corresponde como líder de su institución o lo que cualquiera de nosotros tendría que hacer. Es como, no sé, como lo que tú esperarías si fueras un subalterno, escuchar de tu jefe un respaldo y que hay una presunción de tu inocencia, que te van a apoyar como institución y que esto se va a aclarar y que no se va a dejar en el fondo llevar por presiones. Creo que después lo aclara y qué alegría que lo aclare. Igual no me deja de dar vueltas el por qué ese audio se filtra cortado, por qué se extrae solo eso y lo rápido que se emite en juicio respecto de algo que ya viene manipulado de entrada. Es que ahí quería hacerle a usted la pregunta, porque yo no lo leí, pero me contaron este artículo de Mónica González en Ciper, donde habla un poco de cuál es la situación interna en Carabineros. Y que al parecer Mario Rosas, como general director, está tratando de ganarse la confianza y la lealtad de los carabineros en circunstancias que muchos tendrían ganas de hacer en la cama porque habrían sido leales a los generales directores que salieron. Acuérdense que la lista corrió harto. Paco Gate, Huracán, el profesor. Partimos con el tercer general director de la era Piñera, ¿no? De la era Piñera 2. Antes vino el Mesoto y antes partimos con... No, y él echó a Bruno Villalobos. Villalobos. Entonces, la pregunta es, ¿cuán leal es el cuerpo de carabineros a su general director? Y esto yo creo que es una manera de él de tratar de quizás acercarse y decir, aquí estamos juntos en estos codo a codo, yo los voy a ayudar a proteger dentro de lo legal. Pero no deja de ser interesante este reportaje de Mónica González, por lo que me dijeron de qué se trataba, porque según este reportaje, el carabinero estaría desatado, sin ganas de seguir ningún protocolo y prácticamente mandándose solo. Entonces quizás aquí la intención del general director Mario Rosa es recuperar ese control, de alguna manera. Aunque sigo sintiendo que el hecho de que alguien te filtre el audio no es el mejor indicio de que estás retomando el control. Sí. Manuel, volvemos contigo. Sí, aclarar también que nosotros en todo caso desde muy temprano dimos el audio con la parte que ustedes estaban comentando que podría dar espacio a un fake news, por ejemplo. Nosotros fuimos muy honestos en eso y transparentamos y efectivamente estaba esta parte que viene incluso después del aplauso de Mario Rosa, que es lo que acabamos de escuchar. Y es precisamente eso de donde se toma hoy el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para entregar su respaldo también al general director. Cuando él habla precisamente de esta primera instancia donde él no los va a dejar solos o que lo obliguen, no va a sacar gente, efectivamente, como dices, Carla, aclaraban desde Carabineros, se refiere que al menos se va o debiera existir el debido proceso y también los sumarios internos. Si luego de eso, decían desde Carabineros, hay delito, evidentemente ahí no hay nada que hacer, pero no deja de ser llamativa la frase del general director. Hubo defensa acá en La Moneda a la autoridad de Carabineros, así lo dijo el subsecretario del Interior. Yo creo que el contexto, y voy a leerlo, la frase concreta, específica, viene la frase que ha sido reproducida en algunos medios, pero a continuación, en línea siguiente, dice, tienen todo el respaldo, todo el apoyo, dentro del ámbito legal, dentro del ámbito reglamentario, cuenten con nosotros. Su afirmación inicial está condicionándola a lo que está en la segunda parte de la frase, donde no se aparta el general director de lo que ha sido la doctrina institucional de Carabineros y lo que le ha pedido el presidente y el Ministerio del Interior permanentemente a la institución. Es decir, señores, todo tiene que estar apegado a la norma y es lo que ha dicho en ese audio el general director. Palabras ahí entonces el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, que hoy también ha sido protagonista de múltiples reuniones acá en el Palacio de la Moneda. De hecho, nosotros estamos aquí esperando, aquí en el patio de los cañones. Nos dicen que ya cerca de 5 a 10 minutos más debieran salir los ministros y ministras de esta reunión que tuvieron con el presidente Piñera. Sí, cuéntanos un poquito de eso, Manuel. Han estado desfilando distintas figuras durante toda la jornada en la búsqueda de este gran acuerdo por la paz que está fomentando el presidente tras su intervención de ayer, y después fueron citados los ministros, entiendo. Por eso Blumen no está claro en el Congreso. Sí, fue una de las determinaciones. Era importante, decían acá en el Palacio de Gobierno, que estuviera el jefe de gabinete, particularmente por esta reunión con los ministros, pero porque hoy el concepto acá en La Moneda ha sido el tema de la paz. Hubo, por ejemplo, también participación de ex militantes de la Democracia Cristiana. Estuvo, por ejemplo, Mariana Elwin en una reunión con el presidente. Estuvo también Clemente Pérez, el de la polémica frase antes de que iniciara todo esto, ¿no? De que decía, cabros, esto no prendió. Estuvo hoy día también en conversación con el presidente Sebastián Piñera. Luego de eso, una serie de organizaciones relacionadas, por ejemplo, al mundo de la infancia. Estuvo, de hecho, Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, luego de que ayer también había habido un día muy polémico con el gobierno, precisamente por tema de derechos humanos. Decía que salió mucho más tranquila luego de escuchar al presidente porque lo vio convencido en la condena a la violación de derechos humanos. Se espera también que ahora lleguen obispos aquí a La Moneda, en esta especie, insisto, de reuniones múltiples que ha tenido el presidente Sebastián Piñera en estos tres grandes acuerdos, por la paz, por la justicia y también este camino hacia la nueva constitución. Lo que está terminando ahora es la reunión con los ministros, luego vendría entonces esta reunión con obispos que van a llegar también hasta el Palacio de Gobierno. Ya. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Buenas tardes. Noticias con nombre y apellido. Estás en la prueba de ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. En línea está el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, para abordar las últimas horas que han sido consideradas como claves por distintos políticos y analistas en relación a lo que está viviendo al país. Y clave también parece ser la actuación de los alcaldes en relación a las consultas populares. Alcalde Char, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Gerson? Saludos al estudio y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. En primer lugar, una opinión general de lo que ha pasado en las últimas horas después de la locución ahí del presidente de la República, más allá de lo que pasó en relación a lo que venía y que pues no fue, pero sí lo que vino después y al intenso trabajo con carácter de urgente que están teniendo todos los actores políticos para lograr un acuerdo en relación a materias constituyentes y también a calmar la cosa. ¿Cómo lo ve usted? Estamos, parece, bien cerca en el Congreso, pero paralelamente está el trabajo que ustedes están haciendo como alcaldes. Sí, efectivamente, mira, más allá de calificar, que yo creo que cada actor lo ha hecho, el discurso del presidente, que yo creo que a esta altura no contribuye mucho a contribuir al momento que vive el país. Yo creo que el camino creo que es nítido. Creo que no hay que darle tanta vuelta. Y para mí tiene una sola palabra por delante, que es la idea de la democracia. Creo que lo que debería hacer el gobierno, lo que deberían hacer los partidos políticos, las instituciones, es posibilitar que la gente tenga el derecho a poder decidir las cuestiones elementales, centrales, que requiere la ruta que el país va a transitar en los próximos meses, en los próximos años. Y eso tiene que ver con convocar a plebiscito, preguntar por el cambio o no de la Constitución, poder también preguntar sobre cuál es el mejor mecanismo para poder hacerlo. Yo creo que el Congreso no tiene condiciones de legitimidad para poder definir junto al gobierno a solas cuál es el mecanismo más apto para modificar la Constitución. Ayer la oposición marcó, creo yo, una posición relevante que yo espero que se mantenga, que es la de avanzar hacia la Asamblea Constituyente. Creo que el gran desafío que existe, sí, Gerson, es darle cuerpo y darle sentido y explicar un poco qué supone una Asamblea Constituyente. Para nosotros, o para mí por lo menos, la Asamblea Constituyente no es el espacio de revancha política de un sector político social respecto a otro. Es un espacio de encuentro que debe reflejar de mejor manera la diversidad de la sociedad chilena. No tengo ningún problema en decir que la Asamblea Constituyente, cuyos miembros deben ser democráticamente electos, tienen que haber representantes del mundo empresarial, de los sindicatos, de aquellos vecinos y vecinas que han participado en los cabildos autoconvocados, de las organizaciones feministas, de las dirigencias estudiantiles, gente de Arica a Magallanes, de todas las edades, incluso yo diría menores de 18 años, ¿por qué no? Tiene que ser un espacio de encuentro y de construcción de un Chile donde efectivamente estemos todas y todos sin ninguna exclusión. Y la idea, alcalde, disculpe, la idea que ya está como bien lanzada, incluso ya se está negociando, entiendo, en el Congreso, de un poco darle el gusto a las dos partes, a las dos posiciones, que esto de una convención constituyente, es decir, mitad elegida por el parlamentario y mitad una asamblea. Pero yo creo que esa opción es súper legítima. Ya. Pero creo que los que están negociando ahora van a cometer un error si piensan que con eso van a resolver el problema que hoy día tiene el país. Creo que lo más justo para la gente que ha estado por millones hace 3 semanas manifestándose pacíficamente, lo más respetuoso con el momento que vive el país, la idea, o sea, si queremos tener caminos, resultados distintos, tenemos que hacer las cosas distintas. Si los partidos hoy día se juntan a resolver algo sin darle la posibilidad a la gente a pronunciarse sobre las demás opciones que existen sobre la mesa. Yo digo, pongamos todas las opciones sobre la mesa, con que el Congreso sea el plenipotenciario para elaborar la Constitución, que yo sé que esa es la opinión de la UDI y de algunos senadores de Renovación Nacional, como senador Alamán. Otros que plantean la Convención Constituyente como un espacio de participación mixta, fantástico, que esté arriba de la mesa. Y otros que proponemos que avancemos hacia una Asamblea Constituyente. Creo que todas las opciones tienen que estar arriba de la mesa. Creo que se va a cometer un error y creo que va a ser una señal de que no se ha escuchado lo que, alcalde, la gente ha planteado estas 3 semanas, si es que se cierra la posibilidad de que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre esto. ¿Qué es lo que queremos, en definitiva, empujar los alcaldes? Que el 7 de diciembre, a través de la consulta, la gente se pronuncie sobre todas las cuestiones centrales del momento. Creo que es lo más democrático y creo que es la mejor señal que se puede enviar para intentar construir una ruta que resuelva el actual conflicto político y social que vive nuestro país. Ya, alcalde, entonces usted dice la forma de alcanzar un acuerdo sería que dejemos que la gente elija el mecanismo, cuál es mejor, porque hasta ayer en el fondo veíamos que se le ponía casi como condición al presidente que fuera asamblea constituyente. Ustedes ahí cederían un poquitito y dirían... Nosotros, me refiero a esa declaración de la oposición. Pero bueno, esa es la posición de la oposición, pero seguramente hay otro sector del país que plantea una cosa distinta, y está bien que sea así, sí. No vivimos en un régimen dictatorial, no vivimos en una sola, en un sistema que a ver, tenemos que ser capaces de recurrir al instrumento más legítimo, que es la democracia, para poder resolver nuestras diferencias. Alcalde, Creo que lo mejor es avanzar en esa dirección. Lo que le quería decir es que hoy día vi una publicación suya que me llamó un poco la atención, y en el fondo siento que aquí hay que cautelar. Uno, que la pregunta que van a hacer, o la consulta que le van a hacer los municipios a las personas, sea lo más neutral, me imagino yo, posible. Y de aquí en adelante todas las consultas que se le puede hacer a la ciudadanía también, lo más clara y lo más transparente posible. Transparente. Usted hoy día publicó una especie de voto, que yo no sé si es el oficial, no sé si es lo que están realmente barajando. Tenía un dibujo con la Asamblea Constituyente, que yo dije, pero ¿cómo? Supongo que no va a ir un dibujo así. ¿Qué es lo que...? Yo también casi caí, ¿eh? Yo tuve que, pues, que borrarlo después porque se veía muy sospechoso. No, o sea, no era caer, era decir, eso es lo que no debería pasar, me imagino. Le explico el tiro. No, estamos claros. Ese es un voto que elaboró una organización cultural de Valparaíso y que me llegó la foto y compartí lo que ellos están haciendo, pero evidentemente una consulta, y así yo lo espero y lo he planteado muy claramente en la Asociación Chilena de Municipalidades, es que tenemos que velar por el voto libre, informado, secreto, no sesgado, y creo que pero concretamente, ¿qué le van a preguntar a la gente en esa consulta? ¿Está definido? Porque me alegra que no sea ese voto, ahí había una inducción directa a votar por la Asamblea Constituyente. De hecho, estaba el dibujo y estaba en primera opción. ¿Cómo tendría que ser para efectivamente consultar algo de manera muy transparente a la ciudadanía? Sí, mire, en este momento la Asociación Chilena de Municipalidades, entre hoy día y el viernes, debiésemos tener claro cuál es el voto, ¿no? Hoy día hay una reunión de la mesa directiva donde se está discutiendo eso, y lo que por lo menos yo creo que debiese plantear es al menos tres preguntas fundamentales. En primer lugar, una pregunta que hace referencia a no si se desea o no contar con una nueva constitución. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es cuál es el mejor mecanismo para implementar, si es que la respuesta es de la persona que vota es sí. Y ahí están las tres opciones que han estado discutiéndose la última semana, que es convención constituyente, congreso constituyente o asamblea constituyente. Y en tercer lugar, a mí me parece también que debiésemos preguntar sobre algunas urgencias sociales, que son las más acuciantes y las más demandantes por todos los chilenos y las chilenas, y tienen que ver con pensiones, con salud y educación, y otras más. Instalar esa posibilidad, eso también es parte de lo que se está discutiendo hoy día. Por ejemplo, hay otras municipalidades, como son la Asociación de Municipalidades del Pueblo Mapuche, que ellos quieren preguntar en su voto si sobre el carácter nacional o plurinacional del Estado chileno. Entonces, lo que se está discutiendo hoy día en la Asociación Chilena son dos cosas. En primer lugar, tener un voto estándar para todas las municipalidades, y eso se está resolviendo ahora. Y en segundo lugar, el acuerdo también de la Asociación Chilena va por la línea de generar algún grado de flexibilidad a algunos municipios que quieran consultar cosas distintas a al acuerdo que tome la Asociación Chilena. En lo concreto, seguramente las personas que concurran a votar van a tener varias papeletas. Va a haber una papeleta nacional, por decirlo así, y luego van a haber algunas papeletas que recojan las particularidades de cada comuna o de cada región. Porque cada comuna y cada región tiene una particularidad distinta. Entonces, yo creo que ese camino se va a aclarar de acá al viernes. Ahora, ¿qué es lo que me importa a mí? Que un poco la preocupación que usted tiene, que la consulta tenga el mayor grado de transparencia, legitimidad y convocatoria. Entiendo de que el CERVEL se ha puesto a disposición, también las universidades de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Santiago, el PNUD también está aportando insumos técnicos para impulsar esto, de tal manera de que sea un aporte, Jorge, que no sea un problema al momento que está viviendo el país, sino que sea un aporte. Tengo dos preguntas. sí. Voy a tratar de hacer lo menos pausa posible e ir al grano. La primera es que yo desde hace varios años que soy un bicho raro en mi mundo, estoy a favor de la Asamblea Constituyente, pero perdí, por así decirlo, la última elección. No es que yo haya votado por otro candidato, de hecho, anulé. Pero el candidato que ganó no quería Asamblea Constituyente, y se llama Sebastián Piñera. Y de hecho, como muy bien lo puso la carta ayer de todos los partidos de oposición, aquí como que el pueblo se constituyó en constituyente, para la redundancia, de hecho, y parece que eso es lo que está pasando. Y mañana, o hoy día, puede que toda la clase política, desde los partidos de Frente Amplio hasta la UDI, lleguen a un acuerdo que vaya que va a haber costado haber parido. Un acuerdo dificilísimo. Y tan difícil de que todas las partes van a tener que ceder, básicamente para que el caos se detenga. En esas condiciones, yo que soy, no sé, fanático, pero muy partidario de la Asamblea Constituyente, me pongo en ese escenario y digo, bueno, quizás yo también tengo que ceder. Entonces mi pregunta es si es que acaso todas las fuerzas políticas, con todo lo que cuesta ceder, llegar a un acuerdo que, por ejemplo, sea convención constituyente, insisto, no es lo que a mí me gusta, ¿no sería como atornillar al revés, volver a preguntar volver a abrir, por así decirlo, la pregunta en la consulta municipal justo cuando parimos con forceps un acuerdo político hoy día? Esa es mi primera pregunta. Sí. Desde el punto de vista como de la prudencia política, no sé si me caséis para dónde voy. No, sí te entiendo completamente, pero ¿sabes qué? Es que van a cometer un error si hacen eso. Van a cometer un error y van a, en definitiva, a seguir reproduciendo lo que la gente de alguna manera está diciendo que no quiere que se siga reproduciendo. Yo creo que lo más sano para el país, lo que creo puede contribuir efectivamente a recomponer lo que está sucediendo en Chile, a fortalecer la vía democrática, pacífica y convocante al momento que vivimos, es que a la gente se le permita, se le otorgue, se le garantice el derecho libre, informado y secretamente a decidir. El derecho a decidir es uno de los derechos más esenciales de todos los pueblos en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué le vamos a privar a la gente que de esa posibilidad? Yo creo que vamos a estar, las personas que formen parte de esto, que están, van a cometer un error, yo creo que lo mejor es ampliar la posibilidad democrática en este momento. El Congreso hoy día tiene serios problemas de legitimidad. Yo no quiero que las instituciones se caigan a pedazos. Mi punto, no, alcalde, mi punto es, Jorge, sí. Tú y yo podemos considerar que es un error, ¿cierto? Por todas las razones, claro. Que yo de hecho consideraba que era un error que la Constitución fuera firmada por Bachelet con la ansiedad de sacarla rápida porque creía que no le íbamos a dar tiempo. De hecho, las nuevas organizaciones políticas de constituirse muscularmente para participar, que es lo que me pareció un error. Pero la pregunta es que hoy día, y te lo pregunto como con toda la sinceridad del dramatismo del momento, lo que nosotros consideramos que es un error, ¿no deberíamos de alguna manera decir, bueno, el dramatismo justamente del momento no requerirá que nosotros digamos que incluso lo que nos parece un error, pero tiene cierta viabilidad política, hay que ponerle el hombro? Sé que es una pregunta súper difícil, sí, pero... No, yo entiendo, sí. Yo estoy igual de preocupado. Yo estoy a cargo de una ciudad de 300.000 personas. Por eso te lo pregunto, además. Por su fragilidad, ha sufrido quizás distintas a otras las consecuencias de estos tres meses de paralización. Hoy día, por ejemplo, tuvimos un consejo municipal donde presentamos una propuesta de apoyo al comercio local por más de 50.000 millones de pesos, que esperamos que el gobierno nos apoye. Pero, entendiendo el momento frágil, yo me la juego por la democracia. Me la juego por preguntarle a la gente. Yo creo que la gente se ganó el derecho a que le pregunten este tipo de cuestiones esenciales. Y creo que sería un error privarlas de ese derecho. El país no se va a venir abajo porque plebiscitemos lo que en definitiva se está discutiendo hoy día. El país se va a unir, se va a reencontrar, va a ser una oportunidad para poder efectivamente dibujar un camino para todas y para todos. Ya, y última pregunta. No es un espacio... Antes que me echen. Sí, es un error pensar que en caso de que se apruebe la Asamblea Constituyente va a ser un espacio de revancha política, sí, o de pasar eso por arriba o destruir al otro. No, en favor, eso estamos de acuerdo. Pero aquí te quiero hacer otra cosa completamente distinta. Aquí te quiero hacer una pregunta porque aquí yo creo sí que puede haber una discrepancia. Tú le acabas de dibujar a Gerson más o menos cómo te imaginas la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Dijiste que tiene que haber gente empresariado, gente de la estudiante. Eso a mucha gente le suena como corporativismo, es decir, como representantes de cada mundo social. Yo, que estoy a favor de la Asamblea Constituyente, y otros se lo imaginan más bien con listas, con un sistema proporcional tipo DONT, con algunas sí. cuotas, por supuesto, pero donde la gente finalmente sea elegida por el voto. Porque yo, por ejemplo, que no soy de ninguno de los mundos que tú mencionaste, o el profesor Zapata, o el profesor Atria, o no sé, ¿cachai para dónde voy? Ellos... No, yo estoy de acuerdo, ojo, yo estoy de acuerdo completamente contigo. Si yo lo que digo es que, cuando yo te ponía los ejemplos, es que ninguna persona, mira lo que voy a decir, que es radicalmente democrático, a ninguna persona se le podría privar el derecho a representar a la sociedad chilena en ese espacio. Pero tiene que ser elegido democráticamente o la SOFOFA, o la SOFOFA mañana la SOFOFA tiene dos cupos. No, eso sería reproducir lo que la gente está diciendo en la calle que no hay que hacer. Yo creo que tiene que ser lo más radicalmente democrático posible. Okay. Y creo que el sistema electoral que tú propones es un camino para avanzar en esa dirección. Yo creo que el desafío que tenemos aquellos que creemos en la Asamblea Constituyente en este momento es pasar de la consigna a la propuesta, para que precisamente yo creo que esta conversación ayuda bastante para poder aclarar, no nos terminen caricaturizando, no terminen convirtiendo a la Asamblea Constituyente en otra cosa que no sea precisamente en un momento democrático nuevo para nuestro país. Completamente de acuerdo con tu opinión. Vale, muchas gracias Jorge Charp, alcalde de Valparaíso, en estos días aciagos que están esperando ver un nuevo Chile. Gracias, Jorge. Gracias, alcalde. A ustedes, un abrazo. Continuamos haciendo la prueba de ADN por la 91.7. Son las 7:38 de este miércoles 13 de noviembre acá en la prueba de ADN. Salió campeón tu equipo favorito, conseguiste el trabajo ideal e hiciste el viaje que tanto querías. ¿Y el sueño de la casa propia? ¿Cuándo? En Inmobiliaria Martaví trabajan día a día para que vivas ese momento y pronto deje de ser solo un sueño. Conoce y cotiza todos sus proyectos en martaví.com. Inmobiliaria Martaví, imagina tu casa. Y como decía Titín Moraga, que me fui para atrás, la banda del pequeño. ¿Qué sientes cuando te das cuenta de que debes transformarte digitalmente para seguir siendo una figura imprescindible en las empresas? No tengas miedo. Asiste al lanzamiento de Confinanzas, la primera plataforma de convergencia de información y servicios financieros, contables y tributarios que te va a apoyar en este proceso de transformación. Más info en transtecnia.cl. Viajes de lujo a precios de oferta. Los mejores precios para tu estadía los encuentras en noihotels.com. Ingresa al sitio web y aprovecha los precios especiales y las promociones de temporada para que puedas simplemente relajarte, darte una escapada de finde o disfrutar en familia no solo en Santiago, sino que en cualquiera de sus fascinantes destinos. Hay más información y reservas en noihotels.com. La paternidad de la noticia está en la 91.7. No te muevas, ya vuelve la prueba de ADN. Liderazgo, participación y sobre todo grandes ideas. En ADN abrimos la agenda de género junto a Lucía López para conocer a las mujeres que hoy son protagonistas del cambio. La BBC anunció su lista de las 100 mujeres más inspiradoras, influyentes e innovadoras del año. Y entre ellas se encuentra una chilena, la médica nacida en Concepción y actualmente radicada en Suiza, Véronique Thuvenot. Thuvenot es directora de la Fundación Milenia 2025 y lidera la iniciativa Zero Mothers Die, cuyo objetivo es salvar las vidas de mujeres gestantes y sus bebés a través de la entrega de teléfonos móviles e información de salud mediante aplicaciones. Las mujeres de la lista que publicó la BBC son vanguardia en sus campos e incluye desde la arquitecta que planea la reconstrucción de Siria hasta la gerenta del proyecto del helicóptero para estudiar Marte. Hay mujeres destacadísimas en todos los campos y desde la agenda de género creemos firmemente en que una mayor participación femenina en espacios de decisión generará mejores soluciones para las más diversas problemáticas que enfrenta nuestro país y el mundo. Las protagonistas del cambio están en ADN. No te pierdas cada sábado a Lucía López en Agenda de Género, desde las 10 de la mañana y los martes a las 21 horas. La temperatura en ADN es una presentación de En la Escuela de Comercio, el orgullo eres tú. En Santiago, 25 grados. En Concepción, 19 grados. Si eres la mamá que decide estudiar, si eres el primer profesional de la familia, el orgullo eres tú. Para la Escuela de Comercio de Santiago, el orgullo eres tú. Conoce nuestras carreras técnicas presenciales y online. Administración comercial, finanzas, logística operativa, marketing y gestión comercial, entre otras. Más info en escueladecomercio.cl.

Existen muchas maneras de terminar el año, pero hay solo una forma de partir el 2020 con los dos pies derechos. Porque Camiones Sino regala dos poderosos camiones el 31 de diciembre. Envía la palabra corazón al 3339 desde tu celular y ya estás participando por uno de los dos fabulosos camiones Sino. Parte el año de una forma distinta con Camiones Sino. No te olvides que entre más envíes la palabra corazón al 3339, más posibilidades tienes de ganar. Valor del mensaje, 390 pesos, IVA incluido. El deporte está en la prueba de ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. ¿Cómo está Tigre Cruces? ¿Cómo le va? ¿Renuncia o no renuncia? ¿Te quiere que le vaya? No, Rueda. Pues. Ah. No, señor. Pero está en un escenario complejo el técnico de la selección, porque tras decidir por parte del plantel de futbolistas de la selección chilena que no van a jugar el partido amistoso programado para el próximo martes en Lima, Perú, decisión de los futbolistas, compartida por el técnico de la selección, que hoy decía, este es un escenario deprimente, caótico, pero también está muy enojado con los dirigentes del fútbol chileno, porque no hay liga, él dice, no hay competencia local, pero tampoco lo quieren facilitar para un viaje de la selección sub-23. El próximo partido de Chile, que no juega ahora, será en la tercera semana de marzo por las clasificatorias sudamericanas. Perdón, ¿de aquí no se van a ver en la cancha hasta marzo? El año se cerraba con esta fecha FIFA de noviembre. Nada más, Gerson. ¿Y por eliminatoria? Por eliminatorias, vale decir, pregunta, con los puntos que valen. Pregunta desde mi ingenuidad. Por favor, Cristóbal, pues, usted. Los jugadores, que imagino que lo están haciendo por empatía, por sensibilidad respecto a lo que está ocurriendo, ¿no pensarán de repente, que llegar en condiciones competitivas a la eliminatoria es algo que, de hecho, nos daría a todos una gran alegría y que quizás, si alguien tiene en este minuto que está trabajando, aparte de los senadores y diputados, que está todo el mundo contento, que está trabajando horas extra, si alguien debería estar trabajando pensando en el largo plazo cuando esto se solucione, son los futbolistas de la selección. Seguramente que la conversación de hoy fue larga, hubo varias posturas para decir, a ver, jugamos, no jugamos, este es un partido que tiene también una recaudación económica importante, que en algún momento la Federación Chilena tendrá que compensar a la Federación Peruana. Pero acá se establece, Cristóbal, que la preparación será individual, no colectiva. Ya. En cada una de sus competencias, con cada una de sus camisetas. Lo que a mí me da miedo, Tigre, es que como no está toda Latinoamérica en la misma situación, pues si estuviéramos todos igual, uno dice, bueno, cuando todos nadie trabaja o todo filo, estamos todos igual. Claro, no avanza ninguno. No avanza ninguno. No mejora ninguno. Mi preocupación tiene que ver si no estaremos dando algún tipo de ventaja deportiva, dadas las condiciones actuales. No, obvio que la damos. De algo que el día de mañana, cuando esto termine, esperemos, cuando esto se solucione bien, digamos, uy, no deberíamos haberlo hecho. Con los tenores avanzábamos hoy respecto a la situación de Rueda. No hay fútbol local, no hay fútbol de la 23, no hay fútbol joven y no hay fútbol de la selección. ¿Pensó en algún momento renunciar a su cargo como seleccionador nacional? Y esto dijo don Reinaldo. El viernes pasado, sí, el viernes pasado de verdad que me calenté mucho y me entristecí mucho. Porque es el futuro de Chile, porque son los que van a llegar con 25, 26 años a la Copa del Mundo. Y si esos jugadores no los maduramos, si esos jugadores no les damos la oportunidad de proyectarse, así sea yo el entrenador o otro, estamos negándonos nosotros mismos. Que si yo vine acá con un compromiso serio de lograr una meta, que era clasificar al Mundial de Qatar, soñé con eso y estoy comprometido con eso. Y quiero hacerlo, porque nunca he dejado ningún proyecto tirado. Bueno, y él dice en relación a que quedó complicado, con ganas de renunciar el viernes, cuando se concretó que la Sub-23 no viajó finalmente a jugar y a preparar su participación en el Preolímpico de enero próximo. Lo último, la decisión de los futbolistas hoy de la selección también dejó en jaque al fútbol chileno, y por ende, después el sindicato llamó a no jugar la fecha, lo que se ratificó por parte de la NFP. No habrá fútbol el fin de semana. Hubo reunión de Sebastián Moreno con el intendente para jugar y establecer jugar la próxima semana, no con la idea de terminar anticipadamente el campeonato, pero es algo que tendrán que evaluar mañana cuando se reúnan los presidentes del fútbol en Quilín. De eso y más a las 20. Nos vemos. Gracias, Tigre. Muchas chau. Gracias, Tigre. Las noticias que marcaron la jornada. Estás en la prueba de ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Te propongo algo. Cierra tus ojos e imagina. Imagina un diseño interior ideal. Imagina que la distribución de espacios es precisa. Imagina que tus hijos juegan felices ahí todo el año. Ahora abre los ojos. Verás que en Inmobiliaria Marta Vitt también lo imaginamos y tenemos todo listo para que sea una realidad. Por eso conoce y cotiza todos nuestros proyectos en www.martavitt.com. Inmobiliaria Marta Vitt. Imagina tu casa. Cuando sabes elegir, despiertas tu espíritu emprendedor. Postúlanos en primera preferencia y obtén beca 100% matrícula. Simula tu beca y accede a beneficios basados en tu mérito académico y situación socioeconómica con nuestro nuevo sistema de apoyo y becas Espíritu Emprendedor. Descubre más en www.becasmayor.cl. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Estimado contador, ¿qué sientes cuando te das cuenta que debes transformarte digitalmente para seguir siendo una figura imprescindible en las empresas? Asiste al lanzamiento de Confinanzas, la primera plataforma de convergencia de información y servicios financieros, contables y tributarios para oficinas contables y sus clientes, que los apoyará en este proceso de transformación. A través de Confinanzas, el contador podrá ser partícipe activo en la toma de decisiones de las empresas, entregando información fidedigna, oportuna y online. Inscripciones y más información en transtecnia.cl. Dale un giro a tu vida nocturna desde las alturas y con la mejor vista de Santiago. En Tramonto Bar damos la bienvenida a la temporada de terraza, con ambiente 100% climatizado, nueva carta y nuevos tragos, todo para darle nuevas sensaciones a tus tardes en la ciudad. ¿Aún no nos visitas? Porque nosotros te estamos esperando. Más información y reservas a noi.restaurants@noihotels.com y al 229-418100. Síguenos en @noihotels. Ahora, en ADN. ADN. Vamos al Palacio de la Moneda, estamos con Manuel Palominos. Manu. Así es, habla del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, luego de terminar esta reunión, lo escuchamos. Un día como que va a ser difícil recordar por la violencia, por lo que vivimos, pero también por la intervención que tuvo el presidente y el llamado que ha hecho a que, a pesar de todo eso, busquemos entre todos la paz. Yo creo que además esto ha encontrado un eco enorme. Hoy día hemos tenido, en este momento el presidente está con las diferentes iglesias, han venido la sociedad civil de distintas actividades, los políticos de muy distintos signos se han estado sumando, porque creo que todos entendemos que podemos tener distintas opiniones en materia política, podemos tener distintas opiniones en materia económica, social, son muchas las carencias. Son muchos los errores que se han cometido, son muchas las cosas que hay que arreglar, pero todos sabemos también que la violencia solo crea más violencia, más problemas, y estamos viendo cómo nuestro país se destruye y eso no podemos seguir, y creo que entre todos tenemos que detener eso. El presidente también ha llamado a un acuerdo en materia de la justicia, que es muy importante, que ya se está avanzando, y también un acuerdo en materia de una nueva constitución, pero creo que la conversación de hoy se ha centrado particularmente en este primer punto, que es un requisito importante para que los otros dos sigan caminando. Así que ¿les pidió algo específico a ustedes? Porque, bueno, ha estado aquí el ministro Blumen, la vocera, en las últimas horas en distintas reuniones, pero a ustedes, que son ministros sectoriales, como se les denomina, bueno, ¿qué pidió el presidente? Bueno, la razón de que estuviéramos todos los ministros y todos los subsecretarios es por lo que le acabo de mencionar. Esto es una tarea de todos. Uno le corresponden a distintos ministros que tienen actividades y responsabilidades muy específicas, por ser el vocero, por ser el jefe del gabinete, por estar en el Ministerio de Hacienda, probablemente estar más en esta encrucijada de los últimos días. Pero esto es una tarea de todo el gobierno, por supuesto, de todo el Estado, pero de todos los chilenos. El llamado del presidente, y que creo que tenemos que acogerlo, y que tenemos que acogerlo de corazón y con todo el alma, todos los chilenos, es a que desarmemos nuestros corazones y podamos en conjunto construir estas diferentes apreciaciones que tengamos sobre los distintos puntos, a partir de discutirlas no con la violencia, sino que con la fuerza de las ideas, de los votos, de lo que corresponda en una democracia. ¿Y esto es una fuerza, considerando de que mañana se cumple un aniversario de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, este llamado a la paz, porque ya se está convocando mañana diferentes marchas, diferentes convocatorias, manifestaciones? Bueno, como usted sabe, yo he trabajado durante mucho tiempo en ese tema mientras estaba en desarrollo social, Valoro enormemente a las comunidades mapuche, valoro enormemente a la gente que le ha tocado también vivir en la Araucanía, en la provincia de Arauco también, y en otros lugares, porque el pueblo mapuche está extendido a lo largo de todo Chile, y creo que en eso también tenemos una deuda, y una deuda importante. Así que yo creo que, igual que las otras manifestaciones, yo creo que está muy bien que se manifiesten, yo creo que está muy bien que se hagan presentes, pero igual también que en el resto es importante que haya, esto sea hecho en paz, y creo que, espero que el pueblo mapuche y las personas que apoyan esta reivindicación, que como digo tiene muchos elementos de justicia, mañana den un ejemplo de lo que pero solo para terminar. En todo caso, dicho eso, lo que estamos conversando no tiene que ver con lo que va a pasar mañana o pasado, tiene que ver con lo que vimos ayer particularmente, pero lo que hemos visto ya por 3 semanas. Por 3 semanas hemos estado los chilenos con mucho dolor y con muchos problemas, y junto con marchas pacíficas que han expresado una serie de necesidades y de requerimientos y de demandas que pueden tener mucha justicia y que son muy importantes avanzar. Un dolor para muchas personas de sufrir la violencia. Hemos visto atacar iglesias, cuarteles, comercio, casas, universidades, en muchas cosas que realmente creo que ya la gente entiende que no tienen sentido en sí misma. Las demandas pueden tener sentido y habrá que discutirlas, habrá que avanzar, pero esa violencia no tiene sentido. Ministro, usted es la voz del gobierno en este minuto. ¿Les comentó algo respecto a la negociación que se está llevando a cabo con la oposición? ¿Cuál es el grado de avance de aquello? Bueno, yo creo que en eso se ha dado mucha información. Se va a seguir dando información, para eso están los... El presidente, por supuesto, ha mencionado, digamos, lo que se ha avanzado, pero vuelvo a insistir, sí, hay avances, ustedes los conocen, no hay una mayor novedad en ese tema. Yo creo que aquí había un plebiscito de entrada, ministro, vuelvo a insistir, más que estar en lo específico, donde ustedes conocen muy bien los avances que han habido en esta materia, los acuerdos y aquellas cosas en las que no lo hay aún. Yo creo que lo importante, insisto, ayer todos los chilenos asistimos a través de las pantallas de televisión o en las calles a un evento que no quisiéramos repetir. Yo creo que no hay chilenos que lo vean de otra manera. La reacción del presidente en esto ha sido un llamado que ha sido muy bien acogido en el día de hoy por todas las facciones. Quisiera quedarme con eso, creo que esa es la esencia. Lo demás, no es que no esté, por supuesto que estuvo, pero no hay una novedad que pudiera yo decirles, y por supuesto los ministros que están en eso se los van a mencionar cuando corresponde, y cada avance y cada paso que se dé. Así que los dejo aquí con... Están las palabras del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Está también ahora dispuesto para entregar algunas declaraciones. Lucas Palacio, ministro. Vamos a construir un país más justo, pero lo tenemos que construir entre todos, y para eso es muy importante la paz. Ese es el llamado que ha hecho ayer el presidente de la República. Y yo quiero agradecer, sobre todo agradecer hoy, porque hemos recibido mucho apoyo de la gente, de la sociedad civil, de distintas agrupaciones, de los gremios, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ya, me están diciendo con todo respeto, no están diciendo absolutamente nada nuevo respecto a lo de ayer. Esto es una vocería que pudo haberse un mail también. Y la gente con la que se ha juntado la sociedad civil hoy día, con todo respeto, no es la que hay que desactivar. Con todo respeto, hoy día los obispos no tienen absolutamente ninguna autoridad moral, y con todo lo que la quiero, juntarse con Mariana Elwin y Santa Cruz no ayuda absolutamente en nada. Así que perdónenme ser escéptico. Pega avanzada sí hay en el Congreso. Sí, ahí también. Lo importante está en el Congreso, porque este punto de prensa no dice absolutamente nada. No añade nada a la conversación. Tan despectivo que nuestro compañero. No añade nada. No, sí, está bien. No añade en nada a la conversación. Aquí, tú estás hablando en serio, yo no. Bueno, ya son las 20 horas. Respeto. Nos tenemos que ir. Mañana se prevé una jornada intensa. Probablemente los vamos a estar acompañando fuera de horario, pero aquí estaremos. Seguimos con los tenores de la tarde y después, por supuesto, continuidad informativa, que es lo que amerita. Que hasta mañana. ADN, que estén bien. ¿Qué día tenemos mañana? Chao, gracias. Lo escuchaste por ADN 91.7. Actualidad, deportes y noticias. Patti Smith, la artista ícono del punk rock, por primera vez en Chile. 18 de noviembre, Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Punto Ticket. 20% de descuento exclusivo para clientes en Entel pagando con tarjetas en Cosud Scotiabank. Artista invitada, Colombina Parra. No te pierdas a una de las mujeres más influyentes en la historia del rock. Patti Smith, 18 de noviembre, Teatro Caupolicán. Colabora Uber. Es otro más de BG Medios. Existen muchas maneras de terminar el año, pero hay solo una forma de partir el 2020 con los dos pies derechos. Porque Camiones Sino regala dos poderosos camiones el 31 de diciembre. Envía la palabra corazón al 3339 desde tu celular y ya estás participando por uno de los dos fabulosos camiones Sino. Parte el año de una forma distinta con Camiones Sino. No te olvides que entre más envíes la palabra corazón al 3339, más posibilidades tienes de ganar. Valor del mensaje, 390 pesos, IVA incluido. Ahora, en ADN. Lo comentábamos antes de terminar la prueba de ADN. Vamos al Congreso directamente. Gabriel Alegría. Sí, habla el presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario T. Fortes. ¿Ustedes no creen que...? Se ve la cadena 52, dice ahora, que está a favor de una Asamblea Constituyente, el 48, usted dice que no. Entonces también es una cuestión que está bastante parejo en términos chilenos, según esa encuesta por lo menos. ¿Ustedes no están de acuerdo? Se le pregunta al presidente de Renovación Nacional por los acuerdos de los plebiscitos que están desarrollando durante todo este día en el oficialismo. He interpretado por alguno de que estamos a favor de A o B, pero yo creo que no podemos a esta hora cerrar la posibilidad de que haya más de una alternativa o de que se consulte y se plebiscite la fórmula que se acuerde o que no haya plebiscito, sencillamente. Son tres alternativas que están sobre la mesa en este momento. O sea, que podría incluso plebiscitarse el mecanismo. Es una alternativa. Ahora, son tres posibilidades. ¿No sería conveniente? Son las tres posibilidades. Que no haya plebiscito, que haya un plebiscito con alternativa, que haya un plebiscito que plebiscite el acuerdo. Porque usted comprenderá que si se está haciendo este esfuerzo para llegar a un acuerdo, lo razonable es preguntarle a la gente si está de acuerdo, valga la redundancia, con lo que acabamos de concordar. O sea, ¿para qué hacemos? Porque lo otro es no hacer nada, esperar hasta marzo que se haga el plebiscito, y después de eso tratar de ponerle contenido al plebiscito, porque esa es la otra alternativa. ¿Qué sentido tiene llegar a un acuerdo ahora, acordar mecanismos, tratar de hacer una propuesta a la ciudadanía, de darle la noticia a la ciudadanía que tenemos un itinerario y un largo, etcétera, si vamos a estar haciendo una consulta en 5 o 6 alternativas? Usted comprenderá que hay un sector que va a pedir que ni siquiera haya nueva constitución. En la última encuesta dan un porcentaje alto a la ciudadanía que dice que no, sigue siendo un porcentaje importante. Entonces, si se llega a un acuerdo ahora con itinerario, etcétera, una de las posibilidades es preguntarle a la ciudadanía si le parece o no esa alternativa. Bien, donde más se avanza en la concreción de un acuerdo en materia constitucional es en el Congreso. Una de las personas que más lo ha impulsado es el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, a quien escuchábamos. Y dentro del avance de la discusión, posibilidades tres: una, que no haya plebiscito de entrada; otra, que haya un plebiscito de entrada, es decir, si está de acuerdo con cambiar la constitución, pero con los mecanismos que se barajan, es decir, con alternativas; y otro plebiscito de entrada que solamente incluya lo que se acuerde, por ejemplo, una convención constituyente, es decir, mitad de representantes de esta convención del Parlamento y mitad de representantes de una asamblea constituyente. Es lo que se está tratando en estos minutos en el Congreso. Recordemos bien, horas claves para cerrar un acuerdo en materia constitucional. Lo escuchaste por ADN 91.7. Actualidad, deportes y noticias. Los días de la semana son todos iguales. Levantarse, ducharse, ir al trabajo, atender llamados, responder correos, almorzar, reuniones de trabajo, más trabajo, hora de salir, el taco, llegar a la casa, dormir, despertar, levantarse, ducharse, ir al trabajo. Por eso, las mañanas del domingo, nos tomamos un descanso, respiramos profundo y escuchamos el sonido de la naturaleza. Mundo Vivo, un espacio para despertar con los sonidos del mundo y el canto de nuestra tierra. Mundo Vivo. Música para vivir mejor, con la conducción de Subira. Domingos de 10 a 11 de la mañana y martes a las 22 horas. Mundo Vivo. Es una invitación de Magic Garden. 17 horas de música este 30 de noviembre en Espacio Broadway. Yo hago un monumento a los que creemos en nosotros mismos, a los que decimos y hacemos, a los que estudiamos una carrera y vamos por otra, incluso trabajando. ¿Y todo por qué? Porque quiero hacer lo que realmente me gusta. Yo soy Advance de la Universidad Andrés Bello, el primer programa ejecutivo de pregrado que reconoce estudios previos y experiencia laboral. Infórmate en advance.unab.cl. Soy Advance, soy todo lo que quiero ser. ADN 91.7. Deportes, deportes. Ahora y a toda hora. Comenzó el especial Terraza de Easy, solo en tiendas y online. Descarga gratis la app B-Sports y cumple tu sueño de ser futbolista. Presentan ADN Deportes. Un equipo que moja la camiseta es ADN Deportes. Aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, el mejor equipo para hablar de la pasión que llevamos dentro. Conduce Víctor Cruces. No se moverán. Zapatos caídos, decretaron los jugadores de la selección chilena que hoy acordaron no jugar ante Perú. El martes en Lima, en solidaridad con el pueblo chileno y la lucha social que se desata en todo el territorio. El capitán Gary Medel fue claro hoy que Chile tiene otras prioridades. El tarro se vende por separado. Un tostado, Reinaldo Rueda lamentó la falta de partidos de La Roja en la fecha FIFA y previo a las clasificatorias, pero más molesto se mostró por la suspensión del fútbol chileno. Trabajo en el fútbol, y si no hay, me tengo que ir, advirtió el colombiano. El Tigre busca con quién jugar. Eso, el Tigre. En Perú buscan una salida tras la negativa de La Roja a jugar en Lima contra el equipo de Ricardo Gareca, y tenían un plan B: enfrentar a Panamá. Panamá. ¿Qué dirige el Tolo Gallego? Pero los canaleros, atenti, no le dieron bola. La pelota no se mancha. Sigue sola, triste y abandonada. Y no se mancha. Por cuarta semana consecutiva no se jugará fútbol en nuestro país, luego de que la ANFP anunciara la suspensión de los partidos de este weekend. En una nueva voltereta, y ante un clima conflictivo, el sindicato ahora se había pronunciado por no jugar. Cabros, esto no prendió. Hay como un dólar, ¿eh? Tuvo la moneda el señor. Este weekend. Se bajó un par de cambios. Pablo Quintanilla explicó sus duras reacciones ante los saqueos y el vandalismo en Reñaca el domingo, en medio del estallido social. En ADN Top Kia, el piloto dacariano reconoció que se equivocó al tratar de indios a los causantes. Todos juntos. Como los Jaiba. Ojalá fueran los chilenos en las calles o los políticos anunciando soluciones, pero no. Es nuestro equipo de Copa Davis, ya reunido en Madrid, donde jugarán por el grupo mundial. A los tenistas que arribaron desde Santiago esta mañana se sumó el capitán Nicolás Massú. Los tenores de la tarde no desafinan. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Y huevadas raras. Damas de verde, de rojo, azul, amarillo y morado. Pepe Corneta, Camilé, Yolanda Sultana, chilenos todos. Arranque musical con Cholo Mandinga a esta hora en la compañía de los tenores de la tarde. Ya estaremos para escuchar reacciones, declaraciones. Si te animas también, queremos saber qué ocurre en diferentes puntos del país. Estamos muy pendientes de nuestra contingencia en estos días del estallido social. Para que ustedes puedan comentar, ¿qué les parece la postura de los jugadores de la selección? La nueva suspensión del fútbol chileno este fin de semana y las palabras de Reinaldo Rueda. De los tres puntos, ¿por dónde arranca tenor del pueblo Danilo Díaz? A ver. Chile tendría que haber jugado en Lima. ¿Por qué, Danilo? Porque una cosa es la situación que está ocurriendo acá en el país. De eso no hay ninguna duda, de la gravedad de lo que ha venido ocurriendo. De que la ciudadanía Estamos todos inquietos, preocupados, tensos, porque es un momento histórico, es un momento complejo que por ahora no está encontrando las salidas políticas que se requieren a esta altura. Además del problema de orden público que ha venido asolando al país y que termina siendo y gatillando, por ejemplo, que el torneo no se pueda reanudar. Pero en otros instantes y en otros momentos históricos la selección chilena jugó igual. El 26 de septiembre del 73 la selección chilena, es cierto, por eliminatoria era distinto, jugó en Moscú. Los jugadores viajaron contra viento y marea. Aquí me parece que incidió... Claro, días antes jugó en México. El amistoso en México. Ya jugó el amistoso en México, el golazo de Caselli. Aquí me parece, muchachos, que lo que termina ocurriendo es que los jugadores le tienen temor a la reacción de algún sector de las redes sociales. Danilo, ¿os asustaron ayer? Algunos estaban acá, a diferencia de Bravo. Es decir, el partido era en Perú. Por eso, pero ¿se asustaron ayer? No, yo creo que no, yo creo que la reacción... ¿Qué lo llevó a esto, según tu opinión, Danilo, o lo que has recabado? Lo que me parece aquí es que el hecho de leer la reacción y de escuchar en las redes sociales que el que jugaba tradicional al pueblo y esa tontería era un error. Estos jugadores no tienen nada y no le deben nada a nadie. Si hay algo que ha hecho este grupo de jugadores, darle alegría a la gente. Nadie puede negar que han traicionado a nadie. Y no se traiciona por jugar o no jugar. Esas son banalidades. Vamos a ocupar un eufemismo, son lecturas cerradas de la realidad y de la contingencia, no tiene nada que ver. Además, el partido en Lima, la selección tiene que jugar la eliminatoria a partir de marzo. Y esta misma gente, estos mismos, que, y yo comparto el argumento de Guarelo, bueno, si tú no quieres que jueguen, no trabajes tú también. ¿La decisión de los futbolistas lo dejó en jaque al fútbol chileno? Lo deje en jaque porque aquí también hay un problema y seguramente Gonzalo Álvarez nos va a hacer escuchar el audio al presidente de la federación, a Sebastián Moreno, quien ayer, cuando se suspendía el partido en La Pintana entre Magallanes y Cobreloa, me parece que comete un grave error. Comete un gravísimo error porque él abre la puerta a la deliberación de los jugadores. Esto va a significar que el fútbol chileno quede con una mácula, porque no está cumpliendo un compromiso. Porque era distinto el partido.